La Mosca. Hola, Lanús. Hola, Montes. Hola, Flavia, ¿cómo andas? Todo bien. Bien, ¿vos? Estamos acá hace 3 horas y hola, ¿qué haces? ¿Cómo sí, estás? Sí, te saludás recién. Ahora, todo este tiempo no nos dimos ni bola, no, ni nos hablamos. No nos hablamos. Como nos ignorábamos. ¿Cómo anda Jonathan Robles en los controles en su día, el día del operador de radio? No hay canción de feliz día. No, bueno, ay, ¿por qué no se te ocurrió antes? La inventábamos antes. Ay, boluda, estuve mal. Bueno, oh, bueno, por ahí no nos venía la creatividad. Es verdad. Pero... bueno, los oyentes, si quieren llamar a Johnny en su día. Feliz, feliz en tu día, operador, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que opere mucho más. ¡Vamos! Al toque salió la canción, ¿viste? Y encima te bendecimos, todo. No, ¿qué más querés? Bueno, ¿cómo andan toda la gente? Ahí en el Facebook está... El partido ya terminó. Ya terminó, están como locos. Creo que ganó Racing. Creo. Ganó Racing. Facebook. ¡Vamos, Rojo 2, me lo cojo, eh! Ah. Chicos, la verdad. Ganó Racing. Sí, ganó Racing. No, porque ahora con esto de que... de que en las canchas no puede ir el público visitante, vos tenés que saber en qué cancha juega para saber si ganó o perdió, porque por ahí son buenos perdedores que pasan tocando bocina. Por las dudas me meto a Facebook. ¿Entendés? Entonces, bueno... bueno, felicitaciones a Racing que ganó. Sí. Yo soy independiente, pero bueno, no les abriga. Si ganaron, deben estar contentos, festejando. Cada vez que juega Independiente Racing, el barrio está como que desierto. Porque el que no está en la cancha está en la casa, ¿me entendés? Mirando, o sea, es como que es un super domingo dominguísimo. ¿Entendés? No hay nadie. Mira, domingo. No hay nadie. Yo hoy venía para acá a las 3, 4 de la tarde. Olvídate, faltaba la bola de pasto. La bola de pasto corriendo por Galicia, boludo, no había nadie. Bueno, ¿su semana? Mi semana, bien, tranquila, excelente semana. Bien, qué buena semana. Ah, se daba cuenta ahora. Este era el espacio que tenías para contar todas tus cosas. Para hacer tu catarsis semanal. Pero, le sí. Damos la bienvenida a los oyentes y que empiecen a decir, che, yo estoy acá, porque la verdad... Estoy acá, estoy haciendo tal cosa mientras escucho sin tarea. Es lo que se dice en las radios, va. Llamen y digan. Pero en vez de llamar... manden al Facebook. Porque por ahí anda el híbrido, pero por ahí no. Pero, podemos probar igual, si alguien nos llama al 5433-3607. A veces las cosas se arreglan así. Mágicamente. No, y aparte volvió el director de la radio, siendo abuelo, así que le mandamos muchas felicitaciones, besos y abrazos. Y a papachos, que fue abuelo. Y sí, vi, mandamos vi, un beso grande. Bueno, y felicitaciones a la mamá y a la abuela Marina Bailo, que la quiero un montón también. A toda la familia que va a estar chocha. ¿Viste? Está chocho en la vida. Bueno, Jonathan, ¿usted toda la semana bien? Perfecto. De lujo, dice. De lujo. Sí, bueno, o algo así, yo invento. Sí. No me crean tanto porque yo pongo en su boca palabras como el culo, que nunca... todo eso, fue una semana de mierda. Ah, no sabes qué bien, pero lo pasé yo. Bueno, les cuento. Lanzamos el domingo pasado la convocatoria para los cuentos. Primero vendría la parte de decir qué vamos a tener hoy en el programa. Estamos esperando a la banda. Hoy vamos a tener acústico en un domingo medio patrio, porque estamos en el medio de la semana de mayo. Están todos los festejos. Hoy Cristina llevó el sable de San Martín al Museo Nacional. Creo, estás diciendo las cosas bien. Pero la vi, le saqué foto a la televisión, todo el momento histórico. Ah, era eso, no entendía. Ese sable dio vueltas por todos lados. Tengo toda la historia ahí, pero no tengo ganas de leértela. Pará, ¿del sable de quién? De San Martín. Ah, a ver. Que okay, lo choreaba y se pasó de todo con ese sable. Anduvo por todos lados el sable de San Martín, menos donde tenía que estar. Y ahora ahí Cristina dijo, no, ¿qué estamos haciendo con ese sable? Me lo dan acá, lo ponemos en el museo, que la gente lo vea. Así que vos podés ir a ver el sable que acompaña. ¡Oh, qué bello sable! El sable curvo. Sí, curvo. Sí, bueno, podemos ver su curvatura. Que acompañó toda la... ¿Qué podés decir? Todas las batallas en las que participó San Martín. Toda su vida usó el mismo sable de San Martín. Es ese. Y ahora está ahí en una vitrina, no se puede tocar nada, solo lo ves. Pero símbolo De un sable. Esto se llama Haciendo Mierda la Historia de Nuestra Patria. Está toda inventada, eran toda una manga de forro y nos quisieron hacer creer. Bueno, basta. ¿Y? No, lo que pasa que... Por eso te pregunté, ¿de quién? Porque flashé Sarmiento. Bueno, sí, dije... A tu generación también le mentían con eso de que Colón descubrió América. Por supuesto, sí, eso es lo que barbarie. Dicen todos los manuales de los Capelú, todo eso. Yo, ya ahora los pibes parece que le cuentan otra historia. No. Sí, sí. No, boluda. Está, no. ¿Cómo se llama estos dibujitos? El canal de dibujitos de Paca, que les cuenta la posta y el dibujito a los Sí, pibes. Yo los vi. Te colgás, ¿viste? Sí, te colgás. Pero no sé los manuales si cambiaron. Calculo que sí, que ya no debe decir descubrimiento de América ni todas esas cosas. Pero, bueno, ojalá. Nosotros que somos la generación ojalá. De esos manuales, nos cuesta mucho... A aprender la otra historia, ¿no? Decir, sí, sí, por supuesto. Encontrarte con esa... Bueno, la historia dice que lo escriben siempre los que ganan. Los que ganan. Que nunca son por ahí los que las tienen que escribir. Los que tienen que ganar. Bueno, lanzamos estas... Juancho y los Aliados del Viento acústico. Y estamos esperando a la banda. Tres chicas, un chico, por lo que estuve viendo. Me parece que son dos y dos. ¿Dos y dos? Me parece que eran... Bueno, espero que no me estén escuchando. ¿Sí? No sé. Bueno, ahora cuando vengan nos vamos a conocer, le vamos a preguntar me todo. Ver... Si vos tenés dudas también, seguimos conociendo bandas que por ahí no conocemos de brutas, ¿eh? Que nosotros no las conozcamos no quiere decir nada. Está bien, que sabemos un montón, bueno. Pero claro. Juanchos y los Aliados del Viento, hoy en acústico cerramos con todo y yo después me voy para... La Reina, para sí. Para sí, para el teatro de Flores. Para el realidad. Teatro de Flores, a ver a Superlógico. Mira, hablando de la banda. ¿Tan ¿será? Temprano? Oh, ¿será la banda? Bueno, escucha, y esta semana, o en realidad el domingo pasado, se nos ocurrió esto de lanzar la convocatoria al aire. Original, te digo, nunca hecho en radio. Que nos mandes tu escrito para leer, pero en realidad no es cualquier escrito, sino que algún cuento, alguna. Moraleja. Alguna moraleja. Ahí viene Omar, va a hablar del 25 de mayo. ¿Cuánto querés apostar? ¿Qué decís que trae? ¿Qué tema trae Omar? No, no. A mí me dice. ¿Qué tema trae? ¿25 de mayo vos? Sí. ¿Y qué va a traer? Sí, estábamos todos. Claro, vamos a ver ahora cuando viene. Vamos ahora a ver. Viene, no. Y los oyentes vamos a enterar todos juntos de qué va a hablar Omar. Bueno, esperamos tus escritos, cuentos, narraciones, poesías, etcétera. Poesías y cuentos, narraciones, etcétera, para pensar, con alguna reflexión, que nos dejen así, esos cuentos que te volaron la cabeza que alguna vez leíste, breves, mandalas por privado para ser leídas en Sin Careta los domingos, todos los domingos, a las 18 horas al iniciar el programa. Así que, mientras Omar se acomoda, yo te voy, hoy, esta semana, no, la verdad que no me mandaron muchos escritos. Ahí me dejó Les Cuevas Otanelli un blogspot para que yo busque lo que quisiera y lo leyera. Y elegí una que vamos a compartir ahora. Y después te voy a decir otra que encontré hoy a la mañana. Y lo voy a dejar para el bloque que viene. Me parece que me estoy quedando sin voz, pero... Problema para estar comenzando el programa, ¿no? Pues estaría bueno que esto suceda, ponerle dentro de un rato. Bueno... Escuchá, Dimes y Diretes se llama. Mírame porque a vos te hablo. Mírame a los ojos y no me bajes la mirada, que es una falta de respeto. Me conocés bien, desde hace años, incluso me conocés desde antes de conocerme. Tengo muchos defectos, sí, como vos, como todos. ¿Y hay algo que te impida amarme? ¿Hay algo que te impida recordar no solo lo malo que hice delante tuyo? Mucho es el camino que nos falta recorrer. A vos, a mí, a todos. Muchas van a ser las cosas buenas y muchas también van a ser las malas que nos toquen vivir. ¿Y con eso qué? Mil y un cigarrillo de todos los rellenos que te puedas imaginar. Miles y un vaso de otros tantos. Miles y un millón de malos tragos, líquidos, sólidos y gaseosos. Y de estado indefinido ni te cuento, ni te quiero contar. Quiero que vivas, Quiero que sientas y que aprendas. Que aprendas de mis errores, sí, pero también de mis aciertos. Que me putees en la cara, que me escupas si es necesario, pero también que me beses y me des la mano. Que me prestes tu hombro y que cuentes con el mío. Y que me mires, que levantes la mirada, porque uno es como con la frente en alto. Uno puede ser dos también, puede ser tres, puede ser miles, como las cosas que nos tocan vivir. Las elecciones son muchas, los caminos se bifurcan, se tuercen, se retuercen y se vuelven a enderezar. Las situaciones, contextos y circunstancias cambian. Las formas de ver las cosas también. Hasta las personas cambian. A veces para bien, a veces no tanto. Pero quiero que sepas, y te repito que me mires, mocosa, que cada uno es lo que es por su propia voz. No hay mejor consuelo para el tonto como yo que saber que lo que se escribe es lo que se siente. Y si me equivoco, ¿qué más da? Nadie dijo que soy profeta. Te amo, pero mírame a los ojos cuando te hablo. Soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia da referencia. No soy el hijo de Hernández. de televisión. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Y está Omar, acá el bombero vecino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de FM La Mosca y Sin Careta principalmente. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, mira, primeramente vengo bien porque vengo de la cancha de Racing. Soy hincha de Racing, ganó 1-0 Racing Independiente, es por un lado. ¿Cómo estuvo la cancha? Pará, frenemos ahí, totalmente repleta de gente, todo lo más bien. Yo fui con mi familia, fui con mi hija, mi nieto y mi yerno. Y un partido anterior por la Libertadores fui con mi otro hijo. Así que me agarraron toda la familia y me dijeron, gordo, tenés que ir con nosotros. Y bueno, el gordo tenía que estar ahí. Bueno, mira, me trajo no los había gas pimienta. No, nada de eso, cosas. No. Te traje prensa libre de Herli, de nuestro amigo Aníbal, periodista, historiador Aníbal Alfredo López Guerra. A ver cuándo me hace una nota, Aníbal. Sí. Que no sé. Sí, pero puede hacerte. Y también periodista que piense un montón. Te traje la revista Cuadernos, que es del Foro Patriótico y Popular. Y justamente hoy es 24 de mayo, víspera de 25 de mayo. Y quiero resaltar unas consignas de nuestros patriotas de esa época. En 1810 no era general, era Manuel Belgrano, el doctor Manuel Belgrano en ese momento, y dijo: ni amo nuevo ni amo viejo, ningún amo. Nadie le dio bola. Y después y hoy estamos como esta voz. Después, en 1816, el diputado Medrano dijo: fuera de la dominación española y de toda dominación extranjera, que es muy interesante. San Martín en una oportunidad dijo: desde la rodilla al enemigo se lo ve más grande. Que es verdad. Es verdad. Y después, más contemporáneamente, Arturo Jaureche, dijo, lo dije bien, ¿no? Sí, Jaureche. Jaureche. Dijo: lo importante es dejar de ser perro, no de cambiar de collar. Esa es buenísima. Pero el general Perón lo dijo también muy similar cuando se tirotearon en la Antártida Argentina, tropas argentinas e inglesas en la Antártida. Entonces, un buque inglés viene a tomar un destacamento del ejército argentino en la Antártida. Entonces el general Perón le da orden, y dicen: resistan. Bueno, hubo baja de los dos lados, tanto ingleses como argentinos, y se tuvieron que ir los ingleses, en plena Antártida. Cosa que decían que en la Antártida no había armas, no. Tienen armas los militares. Entonces al otro día enseguida fue el embajador inglés a presentar sus quejas. Entonces Perón le dice: primero me roban el perro y después al otro día me vienen a pedir el collar. Claro. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? También. Es muy interesante. Bueno, yo con todo esto te traigo esta revista que es un enfoque patriótico, malvinero, por el 2 de abril y también... Fui esta semana al Museo de Islas Malvinas y el Atlántico, que está ahí en la ESMA. Ir, es gratis, vayan, sí. Porque la verdad que está muy bueno. No es un museo así como la imagen que uno tiene de museo, Vanina, sino que claro. tiene varios niveles, digamos, y primero te muestran toda la flora y la fauna de Malvinas y por qué es parte de Argentina, o sea, no solo por el mapa, sino porque la plataforma submarina, que vendría a ser la plataforma del continente, la plataforma marítima, son los cielos y los mares argentinos. Es muy interesante y este año ha tomado un auge muy importante el tema de Malvinas. Cada vez más en conciencia en la gente, porque el colonialismo, imperialismo británico e Irlanda del Norte, ellos vienen por más de 5 kilómetros cuadrados en el futuro, que tomarían mares argentinos, la Antártida argentina, una parte de la Antártida chilena. Entonces, digamos, los ángulos esos que son los paralelos, y a nivel de Malvinas en un semicírculo, tomarían Tierra del Fuego, parte de Santa Cruz y una parte de Chile también, como territorio extracontinental europeo, avalado por la Constitución de la Unión Europea del 2007. Entonces, ¿qué pasa? En el futuro los ingleses, con el aval de la Unión Europea, de esa Constitución, toman como territorio extracontinental de Inglaterra la Antártida Argentina, Tierra del Fuego, parte de Santa Cruz y parte de Chile y la parte de la Antártida chilena. Y se pudre todo. Y sí, son más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces entra la región en problemas. Hoy las Islas Malvinas es una base de la OTAN. Es una base de la OTAN totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque es el paso bioceánico. El futuro de la guerra va a venir por el lado del Pacífico, porque Estados Unidos controla a China por el lado del Pacífico, no por el Atlántico. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en Sudamérica las Malvinas como una base inglesa y de la OTAN. También en Centroamérica tenemos otra base inglesa dentro del continente, que es Belice, que está bajo el paraguas inglés. Ellos te vienen en auto por el continente. Estamos rodeados en Sudamérica y Centroamérica. Es una base de operaciones, de inteligencia y un montón de cosas. Entonces, aparte tenemos en Neuquén, la base de... No, perdón, en Río Negro, la pista de aterrizaje de un inglés norteamericano, Lewis. Sí, que se compraron todas esas tierras. Y que es mucho mucho más grande que Aeroparque. Entonces, un avión de guerra importante de Malvinas baja en territorio argentino con todo el armamento necesario. Entonces, no queremos tampoco una Fuerzas Armadas que sea una Guardia Nacional para reprimir al pueblo. Una Fuerza Armada para defender la nación. Claro, obvio. ¿Eh? Sí. Son dos cosas distintas. Que es la verdadera función, en exacto. Realidad. La función de la Fuerza Armada es para defender la nación, no para una Guardia Nacional para reprimir al pueblo. Eso que es... Claro. Tenemos que hacer. Pero cae de Maduro, pero parece que no cae. No claro. sé qué pasa. Bueno, che, Vanina, yo te traigo todo esto y... Buenísimo, pensé y que por me el 25 de mayo. Y bueno, el 25 de mayo, con las consignas de los patriotas, yo creo, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Y estamos llegando al 2 de junio, el Día del Bombero Voluntario. También. Dentro de 7 días, el Día del Bombero Voluntario. El 2 de junio también, es muy importante. ¿Qué es domingo? Es martes. Ah, bueno, le mandamos un saludo entonces ya. Vaya a tener el 31, el domingo que viene tenés este pero programa. Pero por ahí no salgo al aire. Bueno, entonces el Día del Bombero Voluntario. Y bueno, mañana que pasen un buen 25 de mayo, que la gente reflexione. ¿Vas a ir a la plaza? ¿Vos? No. ¿Mañana? No. Yo por ahí no. me voy. Yo tengo un locro en la calle Larga. Ah, ¿le mandás un saludo a toda la gente de la calle Larga? Muy bien, yo voy a comer un locro en la calle Larga. Bueno, gracias a Aníbal López Guerra, a Carlos Solís de Cuadernos, que siempre nos trae... Nos manda esto y bueno, la revista. Cuadernos y... Y bueno, un feliz Día de la Patria para feliz todos. Feliz día a todos los bomberos, che. Gracias. Si hay gente patriota, los bomberos, También, sí, ¿por qué? Porque no, lógico. Sí. Y a todo el día, feliz Día de la Patria, que es muy importante, y que reflexionen que tenemos que luchar contra todo ese imperialismo que sea, tanto... Hay que luchar contra el collar, todo. No contra el perro. Exacto, contra el imperialismo ruso, contra el imperialismo chino, contra el imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano. Con todos los imperialismos, exacto. Abajo el imperialismo, totalmente, exacto. Arriba América Latina, la independencia. Y los países del tercer mundo. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias y un beso grandote a todos. Un beso para chao. Vos. ¿No? Escuchar un rock and roll para o no sé, sí, vamos a escuchar, así lo despedimos. Amor. ¿Qué querés escuchar? ¿La vela? Ahí va. José sabía. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de todo un caso y de pie por la fe. ¿Quién tiene el que se cayó para levantarse de nuevo? Ya no había letra para su caminar. Amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar para que se la juegue ante vos. Y si es una nota. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, seguimos con más Sin Careta. Ganó Racing, ya terminó el partido. ¿Qué vas a hacer ahora? Poné Sin Careta. www.fmradionamosca.com.ar. Yo no estoy escuchando. ¿Quién me está escuchando? Yo no escucho. Lidia me está escuchando y dice... ¡Volvió Lidia! ¡Volvió Lidia! ¡Bravo! ¡Bravo! Recuperamos un oyente. Hola, chicos, no los puedo escuchar. No, la puta madre. Le mandé un mensajito a Johnny y necesito que me conteste cuando pueda. Ay, le contesté. Era personal el mensaje, pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto es así. Che, bueno. Arrancamos este programa, al final Omar, viste, traía más cosas. Traía más cosas, lo subestimamos. Lo subestimamos, sí, es verdad. Nada más de... Bueno, y nos dejó el Prensa Libre acá. Uy, casi. Che, la revista está buena. No, la revista es coleccionable, es cuadernos. Ya es ley el proyecto para la Plaza de la Carra y Newton en la gente de Herli. Esto, Prensa Libre, la tapa. El lunes último se aprobó con el número 29.955/14/15 el proyecto presentado por la Asociación Popularte para expropiar estos terrenos que tienen por finalidad la construcción de una plaza ubicada en Herli. Así que se va a hacer una nueva plaza en La Carra y Newton. Vamos por plazas, no esas plazas que dice que son plazas pero no son plazas. Son todas de cemento. Que son todo cemento. Dale, plaza. Bueno, también se realizó la muestra de las instituciones por los 106 años de la fundación de nuestro Herli. Bueno, y más cosas. Recambio de banderas del viernes primero de mayo. Bueno, ahí está. Prensa Libre, lo podés conseguir en los locales de Herli. Y está hojeando cuaderno. Y la tengo a... Todo el mundo está leyendo ahora. Bueno, bien. Bien para un programa de radio, que todos nos pongamos a leer. El matrimonio homosexual en el mundo, al igual que lo hizo Argentina en el 2010, Irlanda se convirtió este sábado en el 19º país, o sea que ya hay 19 países en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuáles son las otras naciones? Irlanda, Dublín se convirtió este sábado en el 19º país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Asimismo, fue el primer país en aprobar la medida por referéndum, porque la gente lo rechazó en los otros dos países donde se votó, Croacia y Eslovenia, aunque este último acabó optando por aprobarlo en el Parlamento. O sea, lo aprobamos igual, ¿viste? Porque la sociedad a veces también pone... Se impone. Se impone también esa... A veces la sociedad es más gorila que los gobernantes. Holanda, en abril del 2001, se convirtió en el primer país en permitir a gays y lesbianas casarse en ceremonias civiles y adoptar niños. Bélgica es legal desde junio del 2003, aunque con restricciones. Las parejas homosexuales pueden adoptar niños desde el 2006. En España es legal desde julio del 2005, las parejas homosexuales pueden adoptar indiferentemente de su estado civil. Noruega, legal desde enero de 2009, desde entonces las parejas pueden casarse, adoptar niños y recurrir a técnicas de reproducción asistida también. En Suecia las parejas pueden casarse en ceremonias civiles y por la iglesia luterana, Desde mayo del 2009, las adopciones eran legales desde el 2003. En Portugal es legal desde el 2010, desde junio, pero no la adopción. Falta un poquito ahí de sacudirse las arañas del cerebro en Portugal. En Islandia es legal desde junio del 2010, 4 años después de que se permitiera la adopción. O sea que primero podían adoptar y después pudieron casarse. En Dinamarca en 2012 se permite bodas en iglesias luterana. No sé qué será una iglesia luterana. Madre, después que habría que buscarlo. Fue el primer país del mundo en permitir las uniones civiles en 1989. Dinamarca. Bueno, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, México, en Sudamérica, Argentina, Uruguay y Brasil, en África, Sudáfrica y en Oceanía, Nueva Zelanda. Esos son todos los países donde todas las personas se pueden casar sin importar con qué otra persona se quieran casar o que tengan entre las piernas. Porque la verdad que esto de matrimonio homosexual, matrimonio gay, es una pelotudez. Matrimonio y punto. Lo claro, que hicieron fue darle un derecho a casarse con otra persona, más allá de lo que tenga entre las piernas, ¿no? Bueno, escuchá, vamos a... No sé, ¿tienen algo que sumar al tema? No, no. ¿Alguien está en contra de esto? No, para nada, sala, no, para nada. No, por eso no se genera ningún debate, porque digamos estamos todos de acuerdo. Escúchame. Bueno, lo celebramos. Vamos a... Te voy a compartir otro texto que me gustó, que hoy miré y me gustó, del tenor del que leímos el domingo pasado, quizás. Es de Julieta Suárez Valente. Ella es directora de la consultoría terapéutica integral. Después les voy a dejar todos los links para que la puedan ubicar, porque tiene en su Facebook lindos textos. Le pedí si podía leer este, me dijo que sí, mientras citara a la autora, obviamente. Por eso estaba pidiendo permiso, si no lo leía y punto. Claro. Así que de Julieta Suárez Valente, compartimos, son los textos son reflexiones, sean las narraciones, cuentos, poesías, todo es algo que sale del alma de una persona, canciones, ¿no? Arte puro, diría yo, o así lo siento, por lo menos. Bueno, me miro al espejo y me observo. He sido tantas veces mi peor enemiga. Me he castigado, exigido y criticado. Me he mentido, boicoteado y ninguneado. Me he apagado, me he hundido. Me he oscurecido, odiado y atacado con palabras hirientes, y me he infringido heridas al maltratarme y no aceptarme. Pero todo eso ha quedado atrás. Hoy me miro y me encuentro bella. Puedo ver mi luz y reconocer mi camino andado. Puedo sentir compasión por mí misma y aceptar amorosamente mis imperfecciones, que tan particular y única me hacen. Miro mis ojos, que muchas veces mis pensamientos han hecho llorar, y los veo irradiar. Los veo atentos, despiertos y alertas. Veo una mujer sincera, auténtica, vulnerable y fuerte. Veo una luchadora, me veo franca y sensible. Me veo caótica, errática, impaciente y ansiosa, y amorosamente me sano, me escucho y me acuno. Me veo solidaria, fiel y curiosa. Dejé de reprocharme, de lanzarme a abismos, y decidí descubrir todas mis heridas para poderlas sanar. Me dejé ayudar, me dejé abrigar, me dejé besar el alma, y me desnudé mostrando el hueso. Me levanté la condena, me declaré inocente, libre, y salí de mis prisiones oscuras a los prados fragantes de flores. Abrí las ventanas. Dejé entrar la luz, dejé entrar la brisa y el sol. Atrapé el arco iris. Canté con las golondrinas y gorriones, corrí con los lobos y volví a mi nido a preparar café. Quise hacerme feliz, me compré flores. Me puse un anillo y me comprometí conmigo misma.

lo mejor. Sin careta o sin show, sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta o sin show, sin careta. No quiero, no quiero, no quiero. Sin careta. Bueno, seguimos con Sin Careta, ponele, hasta las 9:30 de la noche, que nos vamos a rock and rollear. Falta un rato. A escuchar a Superlógico, Fiesta Ricotera, por lo menos por Agustín. ¿Ustedes dónde van? Van a hacer. Sí, no. ¿No se puede? No sé. Bueno. Bueno, vamos. Por ahí. Bueno, vamos. Te mandé un audio, ¿lo tenés? ¿Lo tenés ahí para que suene? Bueno, anda. No, bueno, no debería todavía. Porque te tengo que contar primero. Estoy tratando de encontrar. Está un poco dificultoso hoy el tema internet. Sí, igual venimos. Estamos. No, porque estaba. Bueno, te cuento primero que nada. ¿Por qué decía ahí un amigo de Facebook, Martín Mafioli? ¿Por qué los medios no dicen nada? Porque los medios no dicen nada, te pongo al tanto, ¿no? Y también se pregunta por qué los medios no dicen nada. En Córdoba, ayer aprobaron la ley de convivencia ambiental, que les abre las puertas a otro estudio ambiental para la instalación de la planta más grande de Monsanto en Argentina. Los luchadores de siempre fueron a manifestarse en contra del hecho y fueron seriamente reprimidos, 26 de ellos arrestados. En Argentina se está aprobando la ley de la semilla, que es el primer paso para la prohibición de semillas orgánicas y para consolidar el monopolio de Monsanto y la semilla transgénica. O sea, la semilla la vas a tener que comprar solo a Monsanto y vos no vas a poder, de tu propia planta, si te da una semilla y plantás esa semilla, es ilegal. Esa semilla es ilegal, porque la semilla, la única semilla legal va a ser la de Monsanto. Increíble. Hay un documental que se llama La vida según Monsanto, que la recomiendo, que muestra lo que hizo en Estados Unidos, cómo perseguía a los granjeros, ¿viste? Allá le dicen granjero. Sí. Los que tienen granja. Mirá qué inteligente. Bueno, en el mundo, países europeos rechazan cargamentos de miles de toneladas de maíz y soja transgénica por su alto contenido de agrotóxicos y su conocido efecto cancerígeno. Científicos de todo el mundo, 815 de 82 países, se juntaron para advertir del peligro de los cultivos transgénicos, pero nadie les da pelota. Porque aparte a todo esto, el cultivo que propone Monsanto es que esas semillas crecen con sus agrotóxicos. Entonces ellos te venden la semilla más los líquidos que vos le tenés que poner y además esos agrotóxicos que le rocían a los campos son tóxicos y producen cáncer en la zona donde se cultivan, ¿se entiende? Es increíble. O sea, una locura. No, claro, no tiene... Privatizar la semilla. Allá por diciembre del 2012, nosotros preguntábamos si sabías que quieren privatizar y patentar las semillas de las plantas mediante una nueva ley. Y te dábamos a escuchar una entrevista de la Asamblea por la Semilla Libre que hicimos ahí en frente del Congreso con los compañeros que luchaban porque esta ley que hoy se hizo y nadie dice nada. Ni Clarín, ni Canal, nadie. Oficialistas, opositores, estés del lado que estés, nadie. Todo el mundo silencia porque Monsanto es mucha plata. Y se ha privatizado entonces la semilla en los más oscuros de los silencios, digamos. Ayer aprobaron la ley de convivencia ambiental, que le abre las puertas a otro estudio ambiental para la instalación de la planta más grande de Monsanto en Argentina. Escuchá lo que decían los chicos que saben, allá por el 2012, que ya estaban luchando contra Monsanto y con toda esta ley de privatización de la semilla. No estaba saliendo al aire, divino lo mío. Bueno, menos mal, porque dije, prendí el micrófono después tocino, al final no había salido. Si me debe estar escuchando alguien que se debe estar agarrando la cabeza, aunque no creo que me debe estar escuchando. Bueno, seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, la radio del barrio, de tu barrio, estés donde estés, hasta en Francia, mirá, tenemos gente del barrio por Francia dando vueltas. Bueno, queremos compartir con ustedes lo que viví ayer. Ayer me iba para la sala de Barón Visa y ahí en Congreso me encontré con gente juntando firmas, jóvenes, no tan jóvenes, bueno, de todo. Estaban juntando firmas porque repartían un folleto que dice: ¿sabías que quieren privatizar las... Y, arranquemos de vuelta. ¿Sabías que quieren privatizar y patentar las semillas de las plantas mediante una ley? Esta ley que se pretende aprobar en diciembre del 2012. Beneficiaría a los grandes productores, terratenientes y multinacionales como Monsanto, en detrimento de los medianos y pequeños productores, familiares y campesinos indígenas. Restringiría o prohibiría prácticas ancestrales como guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente. A ver, ¿se entendió lo que dije? Esta ley que intentan aprobar en diciembre, ahora, estamos a primero de diciembre, restringiría o prohibiría prácticas ancestrales como guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente. Fomentaría el monopolio del mercado semillero, lo cual provocaría el alza en los precios de las semillas y sus consecuentes aumentos en la alimentación toda. Fortalecería la producción de los monocultivos transgénicos con consecuencias nefastas en la salud humana y el ambiente general. Para más info tenés que entrar a comaambiental.com.ar o buscanos en internet la semilla, ley de semilla Argentina, ley de semillas ARG, hay unos artículos de diarios, varias cosas que puedes encontrar. Dice que te informate, cultivate, activate. Quien controla la semilla controla la alimentación. Sumate al facebook.com/grupos/ la libertad de la semilla. ¿Qué dice? No leo, chicos, no me dan los lentes. La libertad de las semillas. Ahí está, la libertad de las semillas. Facebook, la libertad de las semillas. Ahora vamos a ver si lo encontramos. Bueno, allá nos encontramos con ellos, nos repartieron este folleto y como es obvio, estuvimos unos minutos, cinco, en realidad. Esta nota, chicos, que van a escuchar es sin editar. Me bajé del bondi, estaban los chicos ahí, hicimos la nota. Y como yo también tuve una noche movidita, como la Paulette, que no es la única, no llegué a editar ni nada. Así que vamos a escuchar la nota así como, digamos, al horno, che. Así van a saber cómo trabajo sin edición, Ahí va, a ver si soy buena o mala periodista. O entrevistadora, más que otra cosa. Bueno. Bueno, estamos frente al Congreso, así de pasada están los chicos acá juntando firmas. Estamos con Alejandro, que nos va a contar un poco. Alejandro, ¿qué? Hola, sí, estamos acá juntando firmas y concientizando un poco sobre lo que está pasando, que es muy grave, que quieren privatizar y patentar la semilla. Y digamos, mediante una ley. Entonces estamos juntando firmas oponiéndonos a esta ley, que la están discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Agricultura, junto con organizaciones del campo más pudiente, ¿no? De los grandes terratenientes y corporaciones multinacionales como Monsanto, y no le están dando ni voz ni voto a los pequeños y medianos productores y los agricultores familiares, campesinos, indígenas, que son los más afectados, los que serían más golpeados con esta ley. Y los más beneficiados obviamente son los grandes pools de siembra o la gente que más tiene plata y estas multinacionales. Además, digamos, esta ley avanza también sobre el cultivo de los transgénicos, lo que pretende patentar, favoreciendo a esta ley que algunos llaman la ley Monsanto, porque el que más está interesado en esto es esta corporación Monsanto, es patentar las semillas transgénicas y, digamos, para ellos adueñarse más todavía sobre un patrimonio cultural que es la vida, digamos, ¿no? Y acá también estamos diciendo de paso también, además no a esta ley, también diciendo no a los transgénicos, los agrotóxicos, como le dicen, los pesticidas, herbicidas, y a esta agroindustria, digamos, este agronegocio enorme, que a gran escala que está devastando la naturaleza, el suelo, el aire, digamos, contaminando, desalojando a los campesinos indígenas, o sea, favoreciendo también a la desigualdad social y a la contaminación del ambiente, y también a una mala alimentación que cada día viene con más tóxicos, que se están saliendo por grandes, hay estudios en Francia, estudios también de personalidades científicas de acá, están hablando del peligro de los transgénicos, el peligro de los agrotóxicos, esta comida cada vez más tóxica. No pasa solamente por una semilla, ¿no? Claro, no pasa por una semilla, pero al igual pensemos que es la semilla, ¿no? La semilla es el primer eslabón de la cadena alimenticia, es, digamos, lo que la naturaleza durante millones de años ha hecho en evolución para que nosotros podamos comer, porque es lo primero que tenemos. Si controla la semilla, controla la alimentación, si controla la alimentación, controla a la gente, básicamente. Entonces, esto ya no es un negocio solamente para tener más plata, sino es, estamos hablando de control de masa, control de población. Parece incluso una película de ciencia ficción, digamos, del futuro, que el futuro hace 20 años, ¿no? Entonces estamos ya en eso. Y la verdad que es como, hasta da cierto miedo, ¿no? Realmente, parece atrás maquiavélico, digamos. ¿Son situación de alguna organización ustedes? No, específicamente no. Nos autoconvocamos acá hace varias semanas. Empezamos a caer individualmente cada uno y ahora nos conformamos en una asamblea llamada Asamblea por la Semilla Libre, que tiene un grupo en Facebook que está en el volante, que les vamos a dejar, y para que podamos seguir en contacto y seguir informándonos. Y de paso avisamos también que hay una movida el domingo que se llama Millones contra Monsanto, que es otro Facebook, y que desde el mediodía, enfrente a las oficinas de Monsanto, que queda en la Plaza Martín, ahí la zona de retiro, y bueno, todo el día va a haber bandas en vivo, diferentes shows de teatro, varias cosas artísticas también para un poco alegrarle, darle un poco de alegría a esta lucha que es muy fuerte, y lo que llama un poco la alegre rebeldía, digamos. Y hasta la noche vamos a estar desde acá, de los que estamos agrupando esta asamblea, otras asambleas barriales, diferentes organizaciones. La idea es que yo tengo esta opinión, por lo menos no importa de qué bandera seas, si sos oficialista o si sos incluso si sos del PRO, si hacemos todo fuerza contra Monsanto, no importa la bandera. Vamos a decirle no te queremos, Monsanto, queremos que te vayas de acá de Latinoamérica y que deje de existir en lo posible también. Fuera Monsanto de América Latina, definitivamente. Fuera Monsanto de América Latina, y de paso, bueno, cuestionar también esta ley, cuestionar qué son los transgénicos y que se abra un poco más el debate, digamos, también. Bueno, toda la gente la convocamos para el domingo, entonces, que los acompañe, que se acerque a firmar. ¿Y ustedes están todos los viernes acá o...? Por lo menos este viernes vamos decidiéndolo, porque también... A través del Facebook la gente puede ver a dónde puede ir a firmar, a dónde van a estar. Sí, a través del Facebook de Asamblea por la Semilla Libre vamos viendo, porque como que nos vamos organizando así, no somos tantos y bueno, es un poco todo a pulmón, digamos. Gracias. No, de nada, gracias por difundir. Gracias.

Acá está Lidia, que ahora sí nos está escuchando, Vamos. Hola, chicas, las estoy escuchando. Lidia. Sí, yo estoy escuchando. Y manda un icono ahí de... No, ese lo mandé yo. Ah, bueno. Pero bueno, no. Bueno, a ver. Hola, dice, acabo de sintonizar. Saludos a todos. Crisia Puerto Real desde República Dominicana. Chicos, nos están escuchando. Un aplauso. ¡Ay, vamos, República! ¡Grande! ¡Ay, Leo! ¡Bravo! Estoy... Disculpa, Caro, porque para escuchar. Crisia arrancó a escucharnos con la grabación. Entonces dice, disculpa, primero de diciembre, estoy como perdida en el programa, ¿está? Me decía acá. Ah, era una grabación, me quedé como en el 2012. Bueno, pero le cogí el pie al asunto de la semilla, ¿eh? Igual entendió, se entendió. Sí, que se era, entendió, se entendió, bueno, lo que sí. Bien ahí, gracias, Crisia, de verdad, muchas gracias. Siempre está, Crisia. A toda la familia y a mi ahijado que lo tengo... Estoy perdida de todo tu mundo, sépanlo, no es la vida. Che, te cuento, viste que Tinelli está mostrando al turco de la... empezó Tinelli, les cuento, porque sí. Acá estoy, me rodeo de gente que no suele ver Tinelli. No. Gente sana, ¿vio? Empezó Tinelli y está bailando el de la novela turca de las mil y una noches. No sé cómo, no me digas que te diga cómo se llama, porque no, olvídate. Pero le está haciendo todo una a Turquía y que soy, tratarlo bien al turco y qué sé yo, qué poronga. Le está haciendo toda una fiesta, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, a lo que es Turquía. Está también bailando el que vende carne del gobierno. No, pará, eso lo escuché y no tuve el placer de ver un video del gordo que vende carne. Que también le quiso mucha Turquía, pero el genocidio armenio y todo, viste, medio como que salió ahí en el medio, no tiene mucho nada que ver con nada, pero muy bizarro todo, digamos. Claro, y bien Tinelli. Pero, claro, bueno... Resulta que una chica allá en Turquía, ¿no? Porque aparte él salió en una revista, este artista turco, diciendo que él amaba a las mujeres y que las mujeres había que tratarlas bien y qué sé yo. Sí. Y haciendo todo este discurso raro que tienen algunos hombres de glorificar a las mujeres, que es tan malo como, o sea, esto de que no, porque tenés que amar. El otro día veía una foto de Facebook que decía... Tenés que amar a una mujer porque tu mamá fue mujer, tu abuela fue mujer, tu no sé qué. O sea, como que no existiría sin las mujeres, porque para traer a tu papá vino tuviste tu abuela, para ta, ta, ta. Digo, qué mierda si todo se basa en la maternidad, ¿no? Porque yo estoy al horno tenés que con querer papas. A la mujer porque es una persona, un sujeto de derecho y punto, claro. ¿No? Porque parimos. Claro. O sea, mira, nunca lo había pensado eso, mira. Y viste, y lo muestran como algo re, ay, qué divino, qué divino, sí, quereme porque tengo hijos, quereme porque paro, ¿cómo se dice? Parto. Parto, no parto desde que te vas. ¿Cómo se dice? Yo parto, tú... Porque procreo es la palabra, ¿no? Sí, igual no da la onda. No. Vamos a escuchar un tema. Sin careta. Porque nos fuimos... No, pará. No, mira, no te voy a hacer eso. Te voy a contar otra cosa. Ya está, nos fuimos de tema. Bien. No se puede dar esa noticia. No. Esa tampoco. Te digo, no se puede dar ninguna noticia. ¿Viste que te digo que hay que buscar noticias? Buena onda. ¿Después qué haces? Para momentos como estos. Claro. Sí, bueno. Escucha, te voy a leer... Hay una revista que se llama Olala. ¿La tienen? Sí, sí. Aunque sea... De no, oído. No digo de que oído, la lea. No. Ay, no sabes, hoy me compré la Olala. Claro, no digo que la lía. No va a suceder. Pero por ahí la escucharon nombrar o alguna cosa. Olala se llama la revista, ¿no? Consejos para las mujeres. Es una revista como considerada para mujeres. O sea, vos vas a escribir lo que crees que las mujeres... Lo quieren leer. Quieren leer, necesitan. Ajá, perfecto, me imagino todos unos textos. Bueno, No sé por qué ilustrada con una foto de San Cayetano la nota. Ah, mira. No entiendo por qué. Está la ilustración de un San Cayetano. Y la nota es cuando él viene a casa, el título. Claro, ¿qué tenía que ver ya? Bueno, dale, a ver. Cuando él viene a casa. O sea, vos que te... Yo te digo, bueno, te voy a leer una revista de interés para el sexo femenino. Y el título es Cuando él viene a casa. ¿Qué clase de consejo vos te crees que te vas a encontrar? O sea, no sé. ¿Cómo decirle que se vaya? Sería un buen consejo. Sin quedar mal en el intento. ¿Cómo comportarte? ¿No? No sé. No sé, para mí me viene ¿qué hacer si surge una actitud violenta cuando el tipo va a tu casa? Claro, eso debería serlo. ¿Qué consejo vos por ahí podés creer que encontrás en una nota con este título? Cuando él viene a casa, ¿o qué quisieras vos encontrar? Ah, ese es otro tema. Si vos me preguntás, viniendo de los live, no lo digas. Claro. Decí qué quisiera, ¿qué sería lo más útil de encontrar en una nota con ese título? Cuando él viene a casa, periodista, o sea, ¿vos qué te gustaría encontrar? Consejos sobre qué es cuando él va a tu casa. Y para estaría bueno, digamos, de que como vos que tengas la, digamos, la autoridad de poder decir que sí o que no en determinadas circunstancias, o sea, esa, cómo manejar situaciones, cómo manejar alguna determinada situación que vos decís que te ponen incómoda, de incomodidad que las tenemos todas, porque si vos te pones a hablar con una con otra siempre sucede ese tipo de cuestiones que por ahí no, que por ahí que no saben manejar. ¿Cómo? Por ahí no tienen que ir con que se vaya. No, para nada, puede pasar de un montón de maneras. No sé, cuando él viene a tu casa y agarra la computadora y te la usa, o te abre la heladera, o... ¿Qué onda? Consejo sobre eso, ¿qué hago? Depende. Vos te estás irritando porque estás acostumbrada a vivir sola, ¿viste? Viene uno y te abre la heladera y dices, loco, ¿qué onda? Disculpame, mi heladera que no pagué, nene. Escuchame. Yo estoy jugando a los jueguitos, boluda. ¿Qué haces mirando Tinelli, la concha de tu madre? Claro, entiendo, pero a lo que voy es que... No, de toque te das cuenta de esa situación. Y decís que, ¿y ahora qué onda? Eso serían unos buenos consejos. Sí, bueno, pero ¿de qué estamos hablando entonces? Qué buena cortina. No sé si nos está queriendo diciendo algo el operador con la cortina. Bueno, no, la nota en realidad habla de cómo maquillarte si él va a tu casa. Ay, no, pará, me estoy derritiendo. En este momento empecé a derretirme. Para la gente, no, tío, importante de que cuando él va a tu casa es la hora de cómo maquillarte, ¿no? Chicos, es así. Estás saliendo con alguien, todo bárbaro. Salen a tomar algo, a comer, a ver una banda. Le quiso poner onda y, ¿viste? A ver una banda, el cine. Para salir, una se arregla, es normal, salís pintadita, todo bien, dice la nota, ¿no? Ahora, cuando llega la instancia en la que va a tu casa, ¿cómo te pintás? ¿Cómo? Pone así como que es una tragedia humana saber cómo te pintás. Está en imprenta mayúscula. Yo te quiero hacer una pregunta, porque por ahí ya estoy vieja, este año cumplo 40, soy otra generación, lo asumo completamente. ¿Posta me decís que las pibas de hoy se preocupan por cómo se pinta cuando él va a la casa y no por cómo la pongo, por otras cosas? No estaríamos hablando de eso. O sea, ¿posta te preocupa cómo pintarte? Ni te pintes. No te pintes, claro. ¿Qué es eso? Ni te pintes. Porque no da, dice, que estés toda delineada en tu casa. Claro, porque pareces una puta si estás toda delineada en tu casa. No da. No da si me no delineo en casa. Uy, boludo. ¿Entendés? O con sombras, o con boca roja. En tu casa no da que estés así, porque que sos una trolita de mierda, ¿no? Ay, ¿qué está queriendo decir? Vengo a la casa, estoy pintada como una trola. Que para salir igual está bien, por lo que dice ahí. O sea, para salir estaría bien estar... Pero en tu casa no da que estés toda delineada, con sombra y con la boquita toda pintada. Parece que no da. No da. ¿Qué da trola? ¿Qué da? No sé qué está. ¿Qué da? ¿Qué estaría dando? Tengo la boca roja, ¿implica qué? ¿Por qué no puedo estar en mi casa toda delineada? Claro. Si yo tengo ganas de levantarme y delinearme toda, ¿cuál es el problema? ¿O no? Y Estoy en mi casa. Porque viene él, no puedo estar toda delineada. Bueno, ¿para qué me deslineo? Porque viene él. Para, continuemos. Y va a creer que soy una trola, no tiene sentido. Bueno, además dice, es tremendo. Tremendo. Utiliza la palabra tremendo. Porque querés mil cosas a la vez. Ah, querés mil cosas a la vez cuando él viene a tu casa. Ahora, mirá lo que... Antes de seguir con esto, quiero hacer un paréntesis. Mirá el estereotipo que reproduce esta revista actual de hoy. No estoy leyendo el manual de la buena esposa de 1834, que lo tengo publicado también y que dice cosas como estas, muy parecidas. Mirá cuál es el concepto de lo que una mujer debería querer cuando él va a su casa. ¿Sí? Porque dice, además es tremendo porque querés mil cosas a la vez. Y como que dice un par de esas mil cosas que cree en la revista que las mujeres queremos cuando él va por primera vez a nuestras casas. Ah. Que tu casa parezca casa FOA. O sea, una casa de lujo, ¿entendés? Linda, digamos. Que la comida sea como la de Narva Lépez. Que también debe ser una casa de comida importante. No, es una cocinera. O una cocinera. O sea, que tu casa esté flamante, que tu comida sea como la de la mejor cocinera de tu mundo. Así como yo que te cocino todo. Que la música sea canchera, linda y genial para el momento. ¿Qué? ¿Canchera? Linda y genial. Super cool. Entiendo. Que vos estés diosa, pero de entrecasa. O sea, que vos tenés que... Primero, escuchame lo que te voy a decir. Antes de que él venga, vos tenés que dejar tu casa espléndida. O sea, refregarte toda la tarde antes de que venga el chabón, porque viene el chabón y entonces cree que la casa esté linda y que parezca monona y qué sé yo. Te limpiaste todo como una hija de puta. Sí. Estuviste cocinando como una yegua para que tu comida sea casera y de la buena, ¿me entendés? Tenés que limpiarle al loco. Tenés que cocinarle. Y además, pensar en qué producir ese momento, o sea, la música, que esté canchera, linda y todo, producir un momento musical, porque eso implica un tiempo también. Y además vos estás re diosa, pero de entrecasa. Re diosa, pero de entrecasa, que sería, para esta revista, diosa, pero no puta, no sé, una cosa rara. No toda delineada, mínimamente. Nada. Estamos todos locos, de verdad se los digo. ¿Cómo le venden? ¿Entendés que si yo te leo el manual de la nueva esposa de 1835 es igual? 1835 es igual, boluda. No. Porque viene él y te hacen una nota en un diario que sale en una revista que ocupa un espacio donde vos podrías estar difundiendo otras cosas. Bueno, ojo, dice que algunas no son tan exigentes y se relajan más. Dice que ella no puede porque se estresa toda antes de que venga él a su casa. Se estresa. La última vez me quise hacer la que hacía hamburguesas caseras tipo gourmet, deliciosas, y las quemé todas. Se me prendió fuego la sartén y salió todo una llamarada. E hizo que el techo quedó negro, dice. Yo toda pintada, montada, con la música y todo ya hecho. Todo lo que hizo la loca... Solo las tenía que cocinar, dice. Pensé que era la parte más fácil. Como el chico estaba llegando, abrí y ventilé todo. Mojé las hamburguesas para tapar el fuego y lo peor de todo es que se las di todas quemadas. Igual, él como buen varón que es, la comida, chocho diciendo, qué rica, che, que tiene. Así que te estoy leyendo. Escuchá, no, y hay un video que te enseña cómo maquillarte para antes de que venga él en la nota. Esa sería la parte... Me estás estresando, boluda. Me siento tensionada, y a todo esto está mal. Ilustra la nota San Cayetano. San Cayetano. Bueno. Todo bien, por si no te quedaba claro que era el patriarcado el que te hablaba. ¿Qué carajo me importa? Ni pienso en cómo me pinto. Limpiar un poquito sí, porque esto queda vergüenza. pero... Un toque sí, pero déjame que te reluzca, que... ¿Sabés qué? ¿Qué querés que te agarre? ¿A qué le sacó? Que venga y que limpie el ante, boluda. Yo me preocupo más por otras cosas. Por tener la birra en la heladera, eso, es mucho, muy importante. Buen rock and roll. Comprado todo. Todo. Lo que hay que comprar. Lo que hay que comprar. De los forros ni hablar en la no, nota. No, olvídate. Vamos a escuchar un tema. Tiene ganas de ponerlo, ¿eh? Porque estuvo pensando qué tema va a poner. ¿O no? Tiene cara de malo. Más sin careta por FM La Mosca 93.5. Crisia Puerto Real dice: si eso es cuando se va de visita, ¿cómo será cuando se casen? Escucha, Crisia, que es la directora de Toda Tú, una revista de mujeres de allá de República Dominicana, que espero que escriba notas mucho más interesantes. ¿Nos podría mandar alguna noticia? Claro, nos tiene que mandar, ¿no? Nos podría mandar, nos tiene que mandar. Escucha, acá encontré en Olalá. Ahora me colgué. Destruyendo a Olalá en tres simples pasos. Hay cinco preguntas que responde una sexóloga. Oh. Hay que ver qué pregunta le hizo la gente de Olalá, porque viniendo de la nota anterior, ¿entendés? Como que me perdonen mis colegas de Olalá, pero. El criterio periodístico es medio lelo, digamos, ¿no? Mínimo para la rubia, salada, aburrida, me dijo. Digo yo, no sé, por ahí sepan disculpar. La que escribe las notas en Olalá, porque es colega. Volvé, volvé, Vani, volvé. Bueno, perdón, no me va a estar escuchando, Olalá. No me van a llamar para escribir una nota en Olalá. Sin careta. Después me acuerdo que soy periodista y que tengo que laburar en algún lado también. Bueno. Igual no será en Olalá. No será, pero pues, una lástima. Será en otro lado. Cinco preguntas, a ver. Perdón. Acá la primera pregunta. Dice, quiero ponerle onda al mañanero. Y no me sale. Es muy difícil. Yo sexóloga Vanina contesto. Es muy difícil ponerle onda al mañanero. O sea, a mí no me jodan a la mañana, posta. Hay gente que se levanta con buen humor, hay gente que no. A mí no me jodan, boludo. Me da mal humor, dice, es de las mías esta. Me da mal humor. Tengo sueño. Pero a mi novio le gusta, porque claro, se levantan, ya están, no tienen que hacer nada, boludo. O sea, están para eso, ¿entendés? No me jodas, subiste ahora a la concha de tu madre que pone de Bueno, y vos con mal humor, justo ahora en este momento, ¿entendés? Bueno, no estaríamos coincidiendo. Le gusta y quiero tratar de disfrutar yo también. ¿Qué hago, José? O sea, es que lo hace igual sin disfrutar la mina hasta acá, ¿entendés? Claro, todo mal. 32 años tiene Josefina, que hace esta pregunta. Yo la haría de igual manera, de verdad, no puedo a la mañana. ¿Vos qué onda con el mañana? No, yo no tengo drama. Porque ya que estemos, hablamos. No, no tengo drama. ¿Va bien? Sí, ah, sí, sí. Yo soy dormilona, loco. ¿Vos qué onda con la mañana? Todo. Y sí, los chabones, todo bien, porque se levantan al palo, boludo. Yo quiero seguir durmiendo, ¿me entendés? Todo lo, cualquier cosa que me despierte me va a poner de mal humor, porque quiero seguir durmiendo. O sea, no me convencés ni con uno de... ¿Cómo es? Dice la sexóloga, responde ahora, no la posta, porque yo te estoy boludeando. Como en casi todos los aspectos de la vida, siempre se trata de disfrutar y hacer disfrutar. En este caso, mucho más. Pensalo así. A ver cómo nos convencen. A veces comemos lo que preferimos y otras eso que prefiere el otro. Y así recorremos todo el menú. El sexo mañonero es el que sorprende cuando descansaste en los últimos... ¿Qué dice? El sexo mañanero es el que te sorprende cuando descansaste de los estímulos del día que te fueron contaminando. Habitualmente llegamos en... con cero energía a la noche. Y ese es el momento en el que tenemos que esforzarnos para no dormirnos o que él no se duerma al llegar a la cama. Es cuestión de planificar el mañanero y empezar con caricias suavecitas. Planificar el mañanero. Me parece una cosa horrible que tengas que planificar si coges o no. Che, negro. Bueno, poner el despertador a las 8 para que hacemos un mañanero a las 9. Porque como me cuesta despertarme, ¿entendés? Y a las primeras 3, 4 veces que me despiertes voy a estar de mal humor. Arrancá a despertarme a las 8. Tipo el despertador que lo pones para que se corte y vuelva a sonar. Empezá a las 8. Te voy a sacar cagando. 8:15 de nuevo. Te voy a volver a sacar cagando. Y por ahí soy 9:15. Ya estoy con onda. Claro, ya tanto. Yo no sé, mantenete calentito la zona hasta ahora. Un abrazo. Dándole calor a la mía. Nos fuimos al pasto, boludo. Como los nenes de... Habla por vos, de Luna, amigo. Bueno, yo te digo que la gente está hablando mucho por Facebook, bueno, la estoy ignorando, pero veo la ventanita, veo la ventanita. Ahora voy con ustedes, ya estoy con ustedes. Bueno, parece que hay que planificar el mañanero y empezar con caricias suavecitas. Nada de liberar a la tigresa tan temprano. Si no, recorres un espacio de crecimiento que no se te impone como algo tan espontáneo que te genera el mal humor. Explícale a tu pareja despacito y más acariciante que penetrante. Dice como para hablar en de manera sexual la mina, porque utiliza términos sexuales en oraciones donde no eran necesarios, ¿no? Bueno. Opa, ¿qué pasó? ¿Te pusiste el ambiente? Se falta la... Pará que el operador prendió la luz roja, no sé qué... Ahora llega. Pará que... Bueno, escucha. Con mi pareja tenemos una buena frecuencia sexual, dice. Para antes de leer la otra voy a leer a la gente porque... Ay, perdón, por escribió mucho esta mujer. Vani, escribo notas de ese tipo, pero que digan que si haces ese montaje la primera vez, tienes que hacerlo todo el tiempo. Y eso es una cartera o algo así, jartera. Bueno, no sé, hay terminología también que no la entiendo. Así que no me jodan, poné como tú quieres, que coman pan y si quieren, dice... Ah, sigue hablando la nota. Sigo opinando yo mientras más cansada, más deseo. Eso creo, estoy loca. Creo que estoy loca, dice. Yo sí, leí re mal. Sí, Crisia. Que... Sigo opinando. Yo, mientras más cansada, más deseo. Creo que estoy loca. Ah, ok. Ah, cuanto más cansada está, más desea. Y lo otro era de la otra nota, por eso ya no lo entendíamos. Las mujeres procreamos, dice Lidia. Y el de la carne se llama Samid. Los temas anteriores. Bueno, muchas gracias, perdónenme. Seguimos con la parte sexual. Lidia opina también de esto, ¿eh? Que le tapamos los oídos acá. Parece que con la pareja tienen una buena frecuencia sexual, aunque cada vez son más cortos. Si bien un rapidito me satisface, extraño tener más previa. Pero me cuesta generarla. ¿Alguna idea para poner en práctica? Dice Jimena, de 31 años. Y nuestra amiga la sexóloga, ¿qué le dice? Porque entras en confianza y ya ni previa, ¿viste? Dale, no. Mira, date vuelta ya. No. Te hace... Roja, ahí. Y bueno, y sí, pero ¿no sucede? Va, tiré la primera piedra. Dice la sexóloga que nos sugiere que cada tanto generemos un encuentro sexual planificado. Es muy de planificar la sexóloga. Le gusta la planificación. Lo espontáneo es fantástico, pero lo que se planifica también puede ser muy disfrutable. Esperándolo con una rica comida, un atuendo sexy. Y ponele toda la onda y la energía a lo no estrictamente genital. Es más, trata de dilatar. ¿Viste que esas palabras? Dilatar. Es verdad. Trata de dilatar todo lo que puedas la instancia final. Así disfrutas la previa. Concédete ese permiso con algún esfuerzo inicial para recompensarte con un gran disfrute final. Planificalo, ¿me entendés? Y dilatalo. El resumen de todo esto es planificación y dilatación. Es podemos sacar un cuadro sinóptico, sería. Disfrutá y dilatá la penetración. Es innecesario, es verdad, tenés razón. Ahora entendí lo que hiciste. Es innecesario. Bueno. Hay uno acá que está embarazada y pregunta algo que no nos interesa porque no estamos embarazadas. Ni lo vamos a estar, así que va, creo. ¡No! No, por las dudas no escupo para arriba porque viste cómo es. Bueno, la otra pregunta. No esperábamos, no crees. Tenemos 50 cajas de forro acá, por favor, se los pido. Llévense. Empecé a verme con alguien y suelo tener dolor vaginal a la hora del sexo. ¿Qué puede ser? ¿Tengo que darme tiempo? ¿Antes que signo? Perdón. ¿Antes que qué? Estoy flasheando yo ya. ¿Antes que signos? ¿Debo consultar a un médico? Dice así, antes que signos. Antes que darle signos a él de que le duele. ¿Esto estará queriendo decir o yo estoy...? No se dice, ¿antes qué signos? ¿Debo consultar a un médico? ¿Tengo que darle tiempo? ¿Cómo? La pregunta será, ¿qué tamaño? Bueno, vamos a ver qué dice la sexóloga, no opinemos. No está de más la consulta al ginecólogo para descartar alguna causa de inflamación que condicione la aparición del dolor que está describiendo, dice. Quizás el hecho de que sea con una pareja nueva sea una simple coincidencia. Por otra parte, observa si apareció algún síntoma más, como flujo, picazón u ardor, y detecta en qué momento de tu ciclo se producen. Estos son datos que al médico le van a ser de gran utilidad. Para todo esto hay que ir al médico. Siempre el consejo va a ser andar al médico. El ginecólogo hay que ir. Preguntan por la lubricación vaginal. ¿Seguimos o vamos a un tema? Para mí ya está. Sí, ¿no? Me quedó claro. Porque la verdad quedó que... Quedó claro que la luz es una cagada. Ya está. No hay nada. No necesitamos algo. Sexo y pareja, casa. Bueno, no sé. Sexo, pareja, casa, pintura. Dale, Crisia, mándame una nota tuya que tenga más onda. Y la leemos. Claro. Que tenemos un ratito más. Que ya se vienen Juancho y sus aliados. Los aliados del viento. Del viento. Juancho y sus aliados. Del viento. Del viento. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tenemos algo ahí para escuchar? Bien, ahí. Che, no sé si tenemos agenda. Ahora en un ratito, cuando vuelvo, te digo qué vas a hacer este fin de semana y te tiramos algunas ondas para hacer. Dale, vamos con... Y toca la Versuí mañana en Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero toca. Cerebro se parte por el sol. seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Y esto se puso lindo, che. Te digo, la posta, esto se puso lindo. Salí para ir al baño. Está ahí la banda ensayando, calentando ante espectacular lo que se viene. Así que prepárate, llama a tus amigos, saca el parlante a la calle, invita a la gente del barrio, comprate un fernet, una birra y a compartir algo de buen rock and roll, ahora en un ratito nada más, ya. Y además la gente está participando, está opinando. Estos temas siempre convocan, sí. Lidia dice, hoy justo es el cumpleaños de mi ginecólogo. Justo hoy es el cumpleaños del ginecólogo de Lidia, Carlos Caballer, que es su ginecólogo y obstetra. Hoy cumple 74 años. Le mandamos un beso a Carlos. Ese señor te habrá traído al mundo a vos, por ahí. Te agarró la cabeza, así te sacó. De ahí te sacó. Tu mamá hacía fuerza y le dolía. Sufrió tu mamá, para traerte al mundo. No es así nomás, le ponía la culpa de él. Bueno, y Cristian Portarreal me dice, mira, estas son las notas que escribo yo. Y me manda un link. Y la nota no me sale porque me salen todas las propagandas. Y se me va, me abren las... Ahí está. Y la nota de Crisia se llama Las 30 mentiras más escuchadas de los hombres. Es la nota de... bueno, ves, por lo menos tiene otra función porque está bueno. Vamos a ver algunas, ¿les parece? De las 30. No, vamos a ver las 30. No vamos a llegar. Dice, uno, te quiero mucho, por excelencia la más usada, más si están haciendo el amor, dice, te quiero mucho, la mentira más usada. Dos, no es lo que tú estás pensando, es el gran clásico de todas las épocas, dice, nota la dos. Tres, tranquila mi amor, esto no te va a doler. Y el aporte de la notera es, aprieta el culito, sí va a doler. 4, entre mi esposa y yo ya no hay sexo, estamos juntos por los hijos, somos como hermanos. Buenísima. La quinta, no hay nada entre mi ex esposa y yo, solo somos súper amigos. Falso, dice, los súper amigos también tienen sexo. 6, he estado muy ocupado, no he tenido tiempo de nada. Yo te llamo la semana que viene cuando resuelva todo. Falso. Busca otra ruta. Te saldrán plumas esperando, dice. Bien. Los consejos de las periodistas. Te juro que no estoy enamorado de ella. Solo fue una aventura. Te lo juro por mi madre, que está en los cielos. Ya terminamos y no la he vuelto a ver. Dice, parece que si les suenan conocidas, si se sienten identificados, sepan que no son para nada originales, digamos, porque son las 30 más escuchadas, ¿eh? Así que si alguna vez dijiste algo parecido a esto, sabés que cumplís con el estereotipo de macho patriarcal y mentiroso. Parte de machismo y de todo eso es esto, la poronga que los hace creer que son superman. Ay, me estoy enojando, mira, al toque se te va. ¿Dónde quedé? No sé. Tú eres la única en mi vida en este momento. En este momento. ¿O no ves que estoy acá contigo? Esa es buenísima. Es buenísima. ¿Sabes las veces me dijeron, pero estoy acá? Como que tuvieras que agradecer el gesto de, está acá y no está con otra. ¿Entendés? Es buenísimo. Te quiero, ¿no ves que estoy acá? Si no te quería, no estaría acá. Bah, dale. ¿Cómo se te ocurre pensar que soy infiel, así como estoy, sin dinero ni para tomarme un trago en la calle? Ah, o sea que si tuviera plata. Te encaga cuerniando. Lindo. ¿Dudas de mí? Te juro que no estoy mintiendo. Qué buenísima, me muero. Bueno, ¿seguimos? No, ¿vamos a traer la banda? Vamos a traer la banda. ¿Qué hora estamos? Me quedé sin batería, no había cobertura, se me perdió el teléfono celular, lo había dejado en el auto. Un montón más, te estoy diciendo, Bueno, dale, vamos a escuchar un temita y hacemos entrar tanda y entra la banda. Y ese que estás viendo ahí. ¿Qué quieres escuchar? Ese. Vamos con ese. Dios merece estar libre, si quieres algo volar. No dejes que te dé el tiro cuando empiezas a guetear. Si vos quieres estar libre, cuídate de mendigar. Que haya un hachazo en tu ojo, pero una flor en tu hogar. Cualquier exilio, ella se hace visible, ella se hace sentir. Desde el fuego que baila, pero se puede caer. Bailando sobre la castaña de banana cuando te ponga. A partir de los 6 meses trabajados te corresponden vacaciones pagas que varían según la antigüedad. Si trabajaste menos de 6 meses, se computa un día de licencia por cada 20 días trabajados. Además, tenés derecho a tomar tus vacaciones entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, debiendo ser abonadas por el empleador o empleadora antes de su inicio. Por otro lado, si sos una trabajadora sin retiro, durante tus vacaciones, el empleador o empleadora deberá pagarte por lo menos un 30% de tu salario diario en concepto de gastos de comida y vivienda.

Que dejo el texto que me mandaste para el domingo que viene para traerlo releído, compa, porque, ¿vio? Si leo así de una, soy buena periodista, pero no tanto. Hay que releer un poco las cosas porque si no se complica. Y más en determinados estados. Bueno, hay que releer. Siempre hay que releer, no importa más que eso. Me quedo afuera hablando de ginecólogo y todo eso, antes de presentar a la banda que ya está acá en el piso. Una noticia que. Noticia de ayer, diríamos. Pero que viene, que tiene que ver con los ginecólogos y todo eso. Hay una. Una doctora, creo que ginecóloga también, ahora te digo, o sexóloga, que inventó un aparato para. No es para prevenir las violaciones, es para hacer mierda el que te quiera violar. O sea, definitivamente si llegás a ese punto ya estás hasta. Ya pasaste el mal momento igual, ¿no? Pero bueno, digamos que. La violación se ha vuelto endémica en el sur de África, por lo que una doctora llamada Sonet Ehlers ha desarrollado un producto que de inmediato ha llamado la atención nacional. Nunca pudo olvidar esta doctora a una víctima de violación que le dijo con tristeza, si tan solo tuviera dientes ahí abajo. Algún tiempo después, un hombre entró en el hospital donde trabajaba esta doctora con un dolor insoportable porque su pene estaba atrapado en una cremallera del pantalón. Bueno, parece que esta doctora fusionó esas imágenes y se acercó a un productor que se llama Rapex. Se asemeja a un tubo, o sea, se acercó a un producto, inventó un producto que se llama Rapex y se asemeja a un tubo con púas en el interior. La mujer es que se lo inserta como un tampón en la vagina con un aplicador y cualquier hombre que intente violar a la mujer se clava las púas. Y además tiene que ir a la sala de emergencia para que le extraigan el producto. Así que sí o sí queda, ya está expuesto a que violó a alguien, digamos, ¿no? Cuando los críticos se quejaron, muy bien. Cuando los críticos se quejaron de que era un castigo medieval este, Ehlers, esta doctora, respondió. Lacónicamente, digamos, un dispositivo medieval para un acto medieval. Así que bueno, ahí está la foto para compartirla en el Facebook, porque la verdad que la violación es un acto medieval también, así que de última, ¿de qué te quejas? Si estamos hablando. Sí, perdón, sí. Bueno, así que yo lo veo bien. El garrón es tener que ponerte ese aparato para salir a la calle por si te violan, o sea, no nos tienen que violar. Pero estaría bueno que encima queden ahí empernados, ¿no? Desangrándose. Bueno, claro, perdón. Quiero un plato de pastas y una cerveza, así que me pondré en eso mientras escucho a la banda, dice Crisia. Se va a poner a cocinar y a tomar una cerveza mientras escucha a Juancho y los Aliados del Viento. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenida a la banda. Gracias. ¿Cómo andan? Buenas noches. Acérquense a los micrófonos un poquitito. ¿Cómo va? Buenas noches. Ahí está, perfecto, ¿no? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, contento. De Berazategui se vinieron todos, de Berazategui todas, de la misma zona. Vecinos del barrio. Sí. Bien, bueno, contame un poco, Juancho y los Aliados del Viento, cómo nace, cuándo nace, más o menos así. La y gente hace un año más o menos que estamos tocando y en realidad que tocamos de toda la vida, ¿no? Pero esto, este nuevo proyecto, esta nueva historia nace hace un año y la idea más o menos era que hay un disco terminado y bueno, y dando vuelta y se fueron enganchando gente con un par de canciones, ¿viste? Así como que fueron sumándose amigos, amigas, y bueno, y así andamos. Hace un año que armaron la banda y ya grabaron un disco. Sí. Bien, sí. Rápido, sí. Todo. ¿Y cuántas canciones pudieron meter en la grabación? 14. 14 temas. Sí. Esto que estamos escuchando son los chicos. A ver, subímelo un poquito, así la gente. Mira a tu alrededor, hasta que llegamos y vamos por más. ese halo que mágicamente está en tu corazón. 14. No, no, pero no estamos al aire. Ah, ¿estamos al aire? Esto es cortalo para el resumen del año después. No me mando muchos bloopers. Mentira, son uno cada dos minutos. Si tenés que cortar, pon el programa entero. Todos los programas, uno atrás del otro. 14 temas. Sí, 14 temas. Bien, un montón. ¿Todos temas propios? Sí, todos temas propios. Sí. ¿Y en un año se escribieron 14 temas? No, eran cosas que ya estaban de hace otro años. Recorrido. Sí, sí. Son canciones de ruta, todas compuestas en las rutas, esperando haciendo dedo, vagando en la orilla del río. Eso es lo que tiene este disco, por eso se llama Canciones de aquí, de allá y del más allá. Como que, ¿Quién escribió, vos? Sí, las letras son mías, sí. ¿Y a dónde fuiste a vagar? Y a todas partes, todo el país entero, un poco de Brasil, un poco de Bolivia, Perú, Paraguay, siempre voy. ¿Mochilero? Sí. Sí, con la guitarra, un par de shows ahí, una mochila, una carpa. Bien, y bueno, y ahí nacieron estas 14 canciones. El sueño canciones. Del pibe, ¿no? Es de todos y todas. Cazar la mochila y irse a la mierda. Pero tenés que tener algo, un don. O sea, o cantar algo como para rebuscártela. En realidad tenés que saber hacer arroz nomás. Aunque sepas hacer arroz, te manejás, ¿viste? Me voy yo y ¿qué hago? Me paro con un banquito a dar las noticias. Hay un par de palabras clave, ¿viste? Me convidás un trago. Hay un par de cosas, sí, sí. ¿Viste? Hay un par de cosas. Como la estrategia de cuando te estás quedando con hambre, capaz conseguirte una novia, en tu caso un novio. Ah, mirá. Y no, con muchas, hay muchas cosas, ¿viste? Bien. Hay que rebuscársela. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Che, ¿y la banda, ustedes cómo se entrecruzan unos con otros, otras con otros? ¿Cómo se fusionan las cuatro personas? Vamos a presentarlos primero. Yo soy Agustina, toco la percu. Yo soy Sabrina, bueno, otra guitarra. Yo soy Rafael y toco el bajo. ¿Y vos sos Juancho? Juancho. Claro, acá hicimos la apuesta. ¿Quién era Juancho? Claro. Pero no, sí. No fue difícil deducirlo. Sí. Bueno, ¿y cómo se encuentran unos con otros? ¿Cómo surge esto de...? A Sabri la conozco de un espacio cultural en Berazategui y también cuando estábamos grabando le dije, che, Sabri, vamos, ¿te copás? Vamos a meter unas voces, vamos a hacer un par de cosas, ¿no? Sí. Y ahí salió. Y un par de noches zapamos, ¿no? Zapamos con las guitarras y lo más difícil, yo siempre digo, es... Guitarrista habilidoso hay un montón, ¿viste? Pero lo más difícil es encontrar la conexión, ¿viste? Claro, la cuestión de con quién pegás onda, ¿me entendés? Claro. Y ya habíamos zapado un par de veces y sonaba la historia, ¿viste? Y ahí arrancamos con Sabri, sí. ¿No? Después cayó Rafa, que no sé ni dónde te conozco. El colectivo, hablamos en el colectivo, ¿no? En el 98. En el 98. Sí. ¿Sí, no? ¿Te acordás? Igual, sí, cada vez que salías con la guitarra yo te cruzaba. Sí, y nos cruzábamos. Sí. ¿Lo cruzabas porque ibas a laburar o buscabas dónde iba el loco con la guitarra para escucharlo? No, nos cruzábamos. No, era como el destino, qué sé yo, no sé. Como yo iba para allá, lo cazaba. Justo sí. Estaba con la guitarra, iba, creo que ibas con Sabri, no sé, a algún lugar iba a tocar. Era otra. Chica. Sí. Me cambiaba. Y Agus fue re loco porque no teníamos percusión, ¿viste? O sí, tuvimos varios. Lo que pasa es que es como que va variando la cuestión, ¿viste? Es abierto y cerrada la situación. Ahora tenemos esta formación, nosotros cuatro fijos, que también se suman Ariel y Leandro. Ariel toca el acordeón y Leandro toca el violín. El acordeón, Sí. El violín, pero lo que pasa es que también se van sumando de acuerdo a los shows y las cosas. La idea es una cuestión abierta, ¿viste? Así como... Que el músico que le guste la onda... Sí, sumarse a zapar, a tocar, ¿viste? Y eso. Y entonces con Agus pasó que ella venía a vernos, ¿no? Y sí. Nosotros estábamos buscando percusionistas y ella venía. Pero no tocaba, claro. Pero no tocaba yo. Y no sé, y un día empecé a tocar, sin saber nada, igual. Estábamos en casa, ¿no? Sí. ¿Quién hizo esta obra de arte, Flavia? Mira vos. No me siento tan culpable de sacarlo ahora porque iba este el momento donde necesito. Y digo, por ahí eran ellos y les estoy cortando el mambo. Bueno, Perdón, me distraje. No. ¿Sabés por qué me distraje? Porque tenía otra pregunta que hacerles que dije, no se las voy a hacer ahora. No sería les voy a importante. Que y se las hago después. Entonces la iba a anotar y ahora me olvidé de qué tenía que anotar y qué que quería que toquen. Bueno, ¿tocamos algo? Pero tocamos. Después me contás cómo es. Ahora me acordé, te lo voy a hacer ahora. Después, por favor, acuérdense cuando volvamos. ¿Cómo es el tema de tocar en Berazategui? ¿Se puede tocar? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Se encuentran espacios? Bueno, hablar un poco de todo eso. Dale, que es un tema que nos compete a todos. Acá tenemos a UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda. A ver si en Berazategui hay así alguna movida que nuclea a los músicos. Todo eso me lo cuentan después del primer tema, ¿dale? Dale. Bueno, si alguien se acuerda de todo esto que pregunté ahora, porque muy probablemente no lo recordemos ninguno de los que estamos en el estudio. ¿Qué vamos a hacer? Y me hice viento, se llama el tema. ¿Cómo? Y me hice viento, se llama el tema. Y me hice viento. Viento para así levantar el polvo de esta cálida ciudad, y fui tormenta para así despertar los brotes de mis sueños por llegar. Nueva receta, me siento mejor, atrás quedaron mis tontos embrujos. Es pura chispa, pura llama. Sé que una sola pizca calma el dolor. Por más que no lo elijas, algo de vos quedó en mí y en ti. Algo de mí, que todo el universo se expandió. ¡Yeah! Tiempo para así improvisar los días, buenas nuevas que vendrán. También silencio para así recordar las cosas que están siempre más allá. Una doncella me dijo que el sol nos muestra cada una de nuestras sombras, para así buscar el resplandor, raíz del alma, pura llama. Sé que una sola pizca calma el dolor, por más que no lo elijas, algo de vos quedó en mí, y en ti, algo de mí, que todo el universo se expande. Todo el universo, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Juanchi lo salió del viento, ¿eh? Bien. Muy lindo, muy lindo. Bueno, gracias. Qué lindo mentís. Ah. No, no, no. No, acá no es sin careta. No nos sale, claro, no qué bueno. No nos sale, no nos sale. De última. Bueno, cuando no tampoco queremos hacer sentir mal claro, a la gente. Te entiendo. Igual tratamos de disimular un poco, porque tampoco sé, lo que no me gusta a mí no quiere decir que... Claro, de una. Que, de una. Por ahí no me gusta a mí, ¿entendés? Tampoco es... Pero a veces sucede que tampoco es dentro de todo lo que uno le gusta. Claro. No estaría encajando en ningún... Nítido, dice Crisia Puerto Real, que nos escucha desde República Dominicana. Oh, ¿eh? Bueno. Nítido. No parece en vivo, se escucha súper bien. Bien. Gracias, saludos ahí a República Dominicana. Qué bueno. Ahí está. Unite a nuestro Facebook, Juanchi los Aliados del Viento. Ahí, mientras ustedes tocaban, que parecía que yo era una irrespetuosa que no les daba bola, no, estaba poniendo en mi Facebook, su Facebook, para que la gente le dé me gusta. Ahí va. Así que ahí en el muro de Sin Careta está Juancho y los Aliados del Viento. Así los encontrás en Facebook, tienen la página, le das me gusta y te enterás de todas las novedades como que van a estar tocando ahora, el viernes 29 de mayo, 21 horas, en el Centro Cultural, la calle 15, número 5675 en Berazategui. Acá en Avellaneda te tomás el tren, estás al toque. Sí. Yo, sí. Bueno, al toque. Llévate un fernet para el viaje. Llévate una birra, comprate una latita o dos. Pues son, ponele 40 minutos, sí, 45. Media hora, 40 minutos. Y de ahí, de la estación de Vera, tenés caminando para llegar ahí al centro Rigoló, 15 minutos, 10, ¿no? Sí, 10. Sí, ahí. 10 minutos caminando. Es en pleno centro, está buenísimo el lugar. Bueno, ahí están los chicos en el Centro Cultural León Rigolau. Sí, Rigoló. Rigoló, ahí está, era más fácil. Es una fábrica de vidrio que tenemos en Vera. Soplamos vidrio nosotros. sí, eso es Berazategui, como Avellaneda, es una zona muy industrial también. Sí. Nosotros las curtiembres, ustedes los vidrios. Claro. Acá también había mucha fábrica de vidrio. Claro. Está la Cristaluz. Bueno, gente de lucha, de trabajadores, trabajadoras, ajá, obreras y obreros. Que levantaron los barrios de Avellaneda, ¿no? Para el que no sabe un poco. Claro. Como tenemos el riachuelo cerca y las industrias tiraban toda la mierda ahí. Ahí va. Se empezaron a formar todos los barrios alrededor del riachuelo. Claro. Y Berazategui también tiene la costa, que es la misma de Avellaneda. Sí. Que se está luchando también por defender. Y, claro, y hay vecinos de acá de Avellaneda muy nucleados con Berazategui por el tema de la defensa a la costa. Sí, igual que en Bernal, ¿no? Que, claro. En Bernal también, sí. Sí. Bueno, vecinos, por la no entrega de la costa, Avellaneda, Bernal y Quilmes, así se llama el Facebook, para los que también se quieran sumar, ya que estamos de paso, es una buena causa para defender. Bueno, entrada más CD, 100 pesitos. 14 temas tiene el CD, que es lo que están presentando a full, y la entrada general sale 40. ¿Qué es? Y de Berazategui. La cédula de Vera. Cédula, si sos de Berazategui pagás menos. 30, claro. Si tenés una tarjeta de que es como que te da... Yo no la tengo, no sé, a ver. No, yo sí, es una tarjeta que, o sea, si vivís en Berazategui... Tenés un descuento en todos los espectáculos de Berazategui. Te la tenés que hacer, es como un documento, pero solo de Berazategui. Te vas con el DNI que te dice la dirección de que vivís ahí, te hacen la tarjetita y con esa tarjeta te sale 30. Bien, mira, muy bien. Claro, porque da la casualidad que este espectáculo, la presentación del disco... Oficial, digamos. Claro, nos da el lugar el municipio, digamos. Está la bien. Secretaría de Cultura. Bien ahí. Sí, la verdad que sí. Por suerte tenemos esa dicha porque si no estábamos jugados. Bien ahí. Así que en ese caso, relacionándolo un poco con la pregunta que me ibas a hacer. Dale. Con respecto a los lugares de Berazategui y eso, viste, nosotros corremos con esa dicha. Es decir, ¿qué significa? Como venimos laburando bien y realmente ya nos escucharon y ven que estamos más o menos encaminados y andamos tocando en muchos lados, siempre nos sale algo para tocar, pero no hay lugares para tocar en Berazategui, no hay ni un boliche para tocar. Claro, porque no hay barcitos, no hay esas cosas así. No. Qué triste. Nos juntamos en la plaza. Imagínate. Sí, hay casas tomadas, suponete, hay casas tomadas, fuimos a tocar muchas varietés, por ejemplo, claro, que es en casas tomadas, en el living de una casa, por ejemplo, correr los muebles y pintar recital. ¿Y los centros culturales? No hay. Hay algunos espacios culturales, pero suponete que en Querúa, que es donde nosotros nos conocimos, hicimos algunos recitales. Sí. Pero también así, de digamos, no hay un cómo se dice, una cuestión legal detrás de todo esto, ¿me entendés? Así que, y con respecto a músicos organizados, hay una unión de músicos organizados en Berazategui. Los conocemos porque somos todos amigos en Berazategui. Nosotros no pertenecemos porque realmente hacemos un poco la nuestra, ¿viste? Andamos por todos lados en realidad, no nos claro. tratamos de. Pero sí son amigos y a veces es un poco. Sinceramente, de nuestro lado no tenemos ningún problema en tocar en donde sea hasta ahora, pero muchos compañeros y amigos artistas sí la padecen bastante con respecto a eso. Tampoco no hay nadie que tiene guita y puso un boliche bueno, como por ejemplo vos ahora te vas a La Reina, ¿no? A tocar y así, por ejemplo en Temperley también hay un par bueno, de lugares pero para lugares como La Reina tampoco hay en todos los bares, acá no, no hay, en Avellaneda no, lugar como La Reina pero no hay un bar bueno, con salida de emergencia, ¿me entendés a lo que me refiero? No hay, no existe. Y no debe haber en ningún lugar del planeta. Claro. No, pero en Avellaneda sí tenemos barcitos como La Fondita. Claro, no hay nada. No tenemos un bar. Hay heladerías, pero no vale. En serio te lo digo, porque yo iba a hacer una cuestión que preguntar por qué hay tantas heladerías, porque hay gente que... A mí me gusta tomar birra, no me gusta comer helado. Pero posta. Claro. Decí que está la plaza y el kiosco, siempre. Y la esquina, ¿no? Por supuesto. Que es de donde más o menos nos conocemos también, porque vamos siempre a la playa. Claro, a la playa. A la playa. Ensayamos en la plaza a veces, ¿viste? Y bueno, la plaza eso. Siempre fue un lugar de encuentro, pero ahora hay una noche para tomarte una birra. Claro. ¿Pool? ¿No hay pool? Sí, hay uno. Ah, sí, Antón. Hay uno, pero... Sí. Para tocar, no. Lo que pasa... No, pero como que... Claro. Bueno, claro. A ver, claro. Che, loco, la gente de Berazategui abrite un bar de rock que te llena de plata. Sí, de una. Claro, olvídate. De una, sí, completamente. Ay, el que tenga dos pesitos se me va a Berazategui y me abre la movida rockera allá. Después nosotros, por ejemplo, tocamos un par de veces en una pizzería, en una birrería. Ahí sí, tocamos, por ejemplo, que a quienes le mandamos saludos, sí. Los dueños se copan y es un lugar donde tiran cerveza de tirada ahí en Vera y comés algo. Y bueno, y tocamos ahí entre las mesas. Y sí. ¿Viste? Claro. Y sí. Después tocamos en la plaza un par de veces, ¿viste? Y lo que te queda es copar las plazas. Sí. Llevarte ahí. El tema es que el sonido lo debería poner la municipalidad. Sí, es que a veces igual hacen eventos y lo ponen. Claro. Pero no entran todas las bandas en una vez. No, claro, no. Por eso. Y Berazategui no fue el que hicieron la maratón de bandas que... Sí, tal Berazategui Rock, eso sigue estando. No, pero que hicieron los Guinness y no le dieron un choto a ninguna banda, todo eso. Claro. ¿No? En el mismo lugar. Sí. No, pará, no digas nada vos, que no te quiero... No, no me acuerdo igual de ese de los Guinness. Sí, hay un par de bandas que vinieron acá que fueron a lo de los Guinness y participaron y todo. Y no. Le daban una púa, creo, al guitarrista. Ni nos conocíamos, ¿no? No, ni nos conocíamos las caras, no sé ni dónde estaba. Sí, acá ahora se está haciendo también el Arde Avellaneda, pero es verdad que, como hablábamos con el chico de UMA, se está viendo también de que el municipio les brinde un espacio un poco más grande para que toquen bandas, porque no hay lugares en Avellaneda más o menos grandecitos, ¿viste? También como para atraer bandas. Claro, allá pasa lo mismo. No, nunca va una banda grosa. Salvo en el Vera Rock. En el Vera Rock, pero tenemos una vez al año. Claro. Crisia Puerto Real dice, bravo, qué bien cantan. Les quedó como... Le gustó. Estuvimos ensayando. El último mes estuvimos ensayando. Bueno, Por primera vez. ¿Acústico habían hecho? Sí. Somos así, es lo que escuchás. Siempre. Ah, es lo que escuchás, claro. A veces suma una guitarra eléctrica, ¿viste? Pero lo que escuchás es lo que hay, ¿viste? Con razón salía tan lindo, ¿no? Perfecto, claro. Bueno, vamos a hacer otro, dale. Sí, ¿cuál? Sí. ¿Mágicamente en tu corazón? Bueno. Bueno, vamos a hacer uno que se llama Mágicamente en tu corazón y un blusecito y... Se lo voy a dedicar a mi primo Gonzalo, que está ahí en Vera, a su compañera Sabri, al Tonga, a los pibes ahí, un abrazo. Capaz que voy ahora. Prepárenme algo para comer. ¿Guarden algo? Claro. Vamos a ver qué pasa. Para vos, primo, Gonza, adelante, ¿eh? Bueno. Dice. ¿Hasta cuándo hechizada vas a estar por ti misma? que insistís en razonar. Prueba a sentir el silencio dice más. Nuevo día, tantos mundos a explorar, fantasías que se vuelven realidad. Letras, ¿eh? La reflayaste en el viaje. Sí, mágicamente en tu corazón. Cuando uno, es como la cuestión de cuando uno apaga un poquito, ¿viste? Apaga un poco la compu, la cabecita. Sí. Claro. Y ya, va saliendo, ¿viste? Es difícil. Es un desafío. Sí, es un desafío en un mundo... Frenar en el mundo vertiginoso en el que vivimos. Sí. Nosotros hoy nos reíamos porque hoy estábamos más relajados, se ve, ¿no? Y dormimos. Después de no sé cuánto dormimos. Y entonces como que nos salió todo perfecto, ¿no? Tomamos el tren perfecto, vinimos, llegamos a orar y decíamos, ¿cómo es, no? Como que cuando uno está tranquilo, claro, pero digo, cuando no está tensionado o re loco, digamos... ¿Me entendés? Baja un cambio y las cosas empiezan un poquitito a funcionar, ¿viste? Bien ahí. Como en un grado de confianza así en el cual vos apagás un poco esto, ¿viste? que es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. Desafío. Sí, es el completamente desafío. De acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. En el mundo pensar de... en nada. Claro, como decía León, pensar o en no, nada. O no tener ni, claro, ninguna carga aparte de afuera, ¿no? Porque a veces uno está sin pensar en nada, pues ya no quiere pensar en nada, pero de afuera te y funciona, porque realmente mágicamente hay una cuestión mágica. Para mí en el universo hay una cuestión mágica que se da, de por sí nomás. Lo que pasa es que el hombre está separado de eso. ¿Me entendés? Entonces, por ende... Se cortó la comunicación. Claro, por ende, claro. Pero cuando un poco conectás con Dios, Buda, Alá, llamale lo que quieras, que es tu corazón, que es el acto de tu corazón de amor, ¡pum! Camina solo, ¿viste? Frenar y pensar en nada. en uno mismo, en dónde está y todo eso. Sí, bajar un par de cambios. Sí, sí, es el desafío del mundo de hoy. Che, ¿y con la grabación cómo fue? Porque grabar 14 temas... son muchos. Y la grabación, lo que se hizo fue grabar en diferentes partes. Primero, primero me prestó un estudio de grabación un amigo. Yo vivía en una casita en el fondo y él tenía un estudio de grabación adelante. Así que me dio la llave y me dijo: Juancho, hacé lo que quieras, ¿viste? Sebastián Correa, en una sala del Yeti allá en Ranelag, y ahí él me explicó más o menos cómo era la historia, ¿viste? Él ya grababa, hacía un par de cosas, y bueno, y ahí metí unas guitarras y las voces principales, ¿viste? Todo eso ahí. Después yo me fui de ahí y agarré todo eso, ¿viste? Que con las cosas de las computadoras hoy por hoy, mezclar, vos podés, claro, llevar todo a diferentes partes. Y me fui con todo eso a otro estudio de grabación que se llama In Limbo, allá de Berazategui, y seguimos metiendo un par de cosas más. Ahí me hicieron grabar todas las guitarras otra vez y algunas cosas terminamos en mi estudio, en mi casa. Entre eso, con Sabri grabamos vertiginosamente porque ni nos conocíamos, y le decía: venite para acá, y grabábamos coro en media hora, ¿no? Metíamos, sí, cosas así, y fuimos metiendo diferente. Las cuestiones, los teclados, lo que escuchás, las cuerdas, hay un par de pianos en el disco, algunas cosas fueron grabadas en el estudio y otras en mi casa, ¿viste? ¿Y todo eso en cuánto tiempo lo hiciste? Y eso lo hicimos en... y supongo que en 4 meses, 5 meses. Re mitad rápido de año, sí. Claro, con razón dice, para frenar un poco. En 4 meses. Claro, sí, al repalo. Claro, al repalo. Sí, grabar, sí, un poco acá, un poco allá, sí, volver a grabar, después mezclarlo y todo eso, no, sí, uno dice grabé, pero si es de manera así más artesanal, claro, yendo y viniendo de un... Y lo artesanal viene dependiendo de que uno no... De que uno no autodidacta, no, digamos. Claro, autodidacta, aprender... Porque lo más interesante es seguir aprendiendo, y también el hecho del dinero. Cuando, es decir, la verdad que somos, todos vivimos de esto. Si no tener guita te hace más creativo, tenés, claro, que aprender tal más. Cual, sí o sí, tal cual. Y aparte hay una cuestión que antes se grababa en 4 canales, con una tecnología mucho más, el que, digamos, hay que pelar en las tomas y punto, ¿me entendés? Es decir, no tenés que tener el estudio Wattsworth, que ojalá que venga y lo tengamos al Wattsworth, y lo vamos a lograr. Y ojalá, para así no tenemos que terminar tan cansados como terminamos con este, ¿viste? Pero bueno, también tiene su lado de collage y su lado bonito, sí, que es como lograr las eso, libertades, aprender. Sí, aparte aprender, sobre aprender, todo aprender, ¿viste? Yo aprendí mucho ahí y lo mismo acá grabamos, ¿no? Y saber, sí, qué va bien, qué mal, hacerlo otra vez, vamos a volver a hacerlo. Bueno, y todo artesanal el disco. Después, por ejemplo, también estaba tocando con nosotros la hermana de ella, que se llama Eugenia, y tocaba con nosotros, y también había que hacer la serigrafía del disco, el dibujo, hacelo. Bien. ¿Entendés? Y así. Después agarramos un par de fotos. El disco había que ir a buscarlo el viernes, pero había que ir a buscarlo a la Ciudadela y... y todo dormir la siesta. Así que lo vamos a ir a buscar el martes. Lo vamos a ir a buscar el martes, ¿viste? Así. Para la fecha sale. Sí, claro, para la fecha sale. Para la fecha basta. Pasa que estamos, ¿viste? Como es esto, ¿no? Son muchas cosas. Sí. Escúchame, ¿la fecha la hacen ustedes también toda independiente? Todo. O sea, les da el lugar el municipio, pero hay que armarlo, el sonido, sí, todo eso. Todo nosotros, sí. Todo. Por eso estamos así. Así estamos. Claro, no, no, es decir, estamos así. Aparte de la fecha, tenemos 20 invitados. 20 músicos invitados. Y vamos porque a tocar como 2 horas. 2 horas y media. Y hay que aprovecharlo el lugar. Sí, al no me bajo más, ¿no? Claro, aparte está buenísimo. Me saca que venga el intendente. Sí. Claro, ¿viste? Claro, no. Que venga el intendente a bajar. Eso, decíamos ayer, ¿quién no va a bajar? Ya está. ¿Viste? Una vez que estás arriba no te bajé, ya está. Aparte se trata de eso, ¿viste el nombre que es Los Aliados del Viento? Los Aliados es el quien te hace el aguante, Los Aliados. El viento los amontona. Entonces, bueno, como la idea básicamente era mi sueño, eso empieza por un sueño que es compartir, ¿me entendés? Compartir y poder el hecho de expandir las cuestiones. Entonces, bueno, le vamos a dar el escenario a un montón de artistas amigos que van a tener la oportunidad de tocar en semejante lugar. ¿Me entendés? Están re emocionados, ¿no? Sí. Imagínate, por ejemplo, va a subir a cantar mi hermana un tema, la Eugenia también va a subir un par de temas. Después, bueno, después tenemos invitado a Sokol, a Ismael Sokol, ¿viste? De La Propina. ¿Lo conocés? ¿Al hijo del Bocha, el de las pelotas? El hijo, sí. ¿Al Isma? Bueno, él también, porque yo toco a veces con ellos, ¿viste? Me invita a tocar el saxofón y bueno, esta vez invito yo. Bien. Viene la revuelta. Va a venir el Isma, vamos a hacer un par de temas. Después va a venir los amigos de La Expulsada, Rock and Roll, también, que son unos amigos que siempre invitan. Vienen. ¿Quién más? El Vasco Basterrica. Ah, el Vasco Basterrica, el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, ¿viste? Máquina de hacer pájaro. Claro. Todos los amigos del rock que juntaste en tu vida. Ahí va, claro. Va a venir el Vasco y su compañera, la Gise. Vamos a hacer un par de temas, Abuelo de la Nada. ¿Qué más? Va a venir Selene, que es una amiga nuestra de 10 años. Va a cantar. Una fiesta va a ser. Sí, eso. Sí. La hermana de Sachu va a hacer un juego con vasos. ¿Qué hace? Sí. Hace toda una cosa con vasos. Entonces le damos la oportunidad bien, que la vea muy todo bien, el mundo. Muy bien. Agarrar el lugar y explotarlo al máximo, ¿viste? Es esa la historia. Mientras ustedes tocan, ¿va a ser el juego de vasos? No, canta, ella solita. Es con una canción. Ah, ella la canción. Canta y toca así como la percu con los vasos. Ah, claro, y va dando vueltas a los brazos. Muy grosa, muy grosa. Bueno, che, hay que ir, a ver a los chicos. Mirá, todos los invitados que tienen y aparte la emoción que tienen por la fecha, ¿no? Porque sí. Me parece que salen diferentes las cosas cuando uno le pone tanto de uno, tanto de una, tanto de adentro. Sí, y aparte que se da de la mano de la salida del disco, ¿viste? Una sincronía perfecta. Redondita, ¿sí? Te claro, sale. Sí. Claro, sí. La verdad que sí. Y poder también contar con la... Sí, hay que ir a Ciudadela. ¿Eh? El martes vamos a Ciudadela. El martes nos levantamos porque mañana es feriado, así que el martes nos rescatamos y hay que ir a Ciudadela. Sí, a buscar ese disco. Bueno, ya me perdí. No sé qué iba a decir. Ah, bueno. Algo de la presentación. Ah, sí, eso. Que aparte nosotros hacemos una música que es como para un poco para escuchar, ¿me entendés? A lo que voy y va, está bueno el lugar, que es un auditorio, se van a sentar. Aparte van a venir la familia, los vecinos, la tía Cleta, la tía Tota, ¿me entendés? Una oportunidad un que capaz que la tía Tota no va a ir a las 3 de la mañana a verlo al bar. Aunque no fue a verlo otra vez, ¿o no? Ah, sí. Así es. Pero, ¿me entendés? O mi sobrinito, mis cinco sobrinos, sí. ¿Me entendés? Y bueno, van a ver al tío, ¿me entendés? Una vez, porque el tío siempre a la 1 de la mañana, 2, está uno tocando. Y no, ¿y no da, claro. Claro. Es un momento para compartir con toda la gente, Verazategui ahí, todos los aliados del viento tienen que estar todos ahí. Todos ahí. Aparte, como siempre digo, no solo son músicos y artistas, aliado es el que te hace el aguante. Yo siempre pienso en el almacenero, que en el Hugo, en el Darío, en mi vecino, en el loco que me banca en el alquiler, en nuestra familia, en el qué sé yo, las veces que nos ayudó el papá de Sabri, por ejemplo, nos llevó en la camioneta, y así, ¿no? Y así, esos son los aliados. La chica de la 14 ahí que uno va, imprime algo y en vez de cobrarte tal cosa, te dice, no, llévatelo, Juan, todo bien. ¿Me entendés? Que sabe que uno la está luchando, ¿me entendés? Entonces te hace el aguante. Simple, ¿viste? Los pibes de la casa de música que también te regalan cosas, te dicen no, o nos hacen un precio. Los punkis de la plaza. Los punkis de la plaza. Claro. De todo, ¿viste? Eso. La cuestión de la unidad, ¿viste? Sobre todo. Lo que va a salvar al mundo, dicen. Dicen. Vamos, no sé. Vos fijate. Vamos, ¿hacemos otra? Sí. ¿Voy? Voy a dejar de pensar y sentir como late este suelo, así volar con mis alas de pájaro errante. No llevaré nada más que la luz que ilumina este instante y algún que otro recuerdo, así reírme solo. Es que me alcanza estando aquí, solo sintiendo por sentir nuevos reflejos y el tesoro de vivir para vivir. Voy a olvidar. Quedás así, claro, porque es para escuchar, como dijo ahí hace un rato Juancho. Y sí, viste que la música es para escuchar, en es para, claro, porque te va como... Pero digo, toda la música. Vas viajando. Claro, toda la música es para escuchar. Seré yo, qué sé yo, viste. Me voy. Ahí está. Viene bien, entonces. Sí, Todo el combo, digo. ¿Estás como querés? ¿Estás como querés? Sí. Eso es lo más importante. Estoy celebrando por el solo hecho de existir. Ahí va, exactamente. Ahí va. Aparte, mañana empanada, locro y vino, ¿no? Claro, 25 de mayo. Mañana 25 de mayo, feriado. Vamos a tener que ir a alguna escuela a ver dónde hacen locro. Claro, hay que ir a comer algo. Ahí está en el Facebook de Sin Careta, el Facebook de Juancho y los Aliados del Viento. Y bueno, ahí la gente los encuentra. ¿Tienen algún sitio más donde pueden encontrarlos? Por ahora no, en el YouTube. Y en YouTube, ¿no? Ah, en Twitter también. En Twitter, Juancho y los Aliados. Ahí está. Porque es más cortito. No entra, no entra. No. Y en YouTube hay videos de ustedes también, que la gente puede ver, así que también los buscan como Juancho y los Aliados del Viento. Sí, ¿está bien? Sí. Y no sé, yo no había colgado, me colgué y no colgué la foto de la fecha, ahora la vamos a poner. Ahí va. Para que la gente la vea, se sume y vaya, que aparte promete, porque todo un trabajo colectivo y la fecha también la armaron así como... Con escenario abierto, digamos. Sí, claro. Sí. Todo un trabajo colectivo, ensayos en casa, los amigos, las amigas que vienen, aportan, prestan equipos, prestan cosas. Así que si vos sos amigo de Juancho y los Aliados del Viento y no te invitaron, ahora ya se le suena el celular y decirle, puto, me invitaste. Claro. Seguro. Te hacé la fecha y no me dijiste nada, yo quiero tocar. Y amigo, habilitá una entrada, esas cosas que uno hace cuando un amigo toca, ¿no? Bueno, ¿y los Aliados se portan bien? ¿Los siguen a la fecha? ¿Van a todos lados? ¿O cómo es la onda? Sí, silencio. Sí, vamos, sí, tratamos de estar en todo. No, nos repartimos. Igual. No, dice la gente. Claro, la gente. Ah. La gente que lo sigue y todo, claro. Lo sigue a los lugares. Claro, es variado en realidad, como que. Claro. Mal que pinta que vaya. Tocaron, o sea, hace un año que se formó la banda. ¿Tocaron mucho en ese año o un par de fechas? El año pasado sí, tocábamos casi todos los fines. Todos los fines de semana. Ahora estamos más tranquilos. Y además de grabar el año pasado. Sí. O sea, tocaron todos los fines de semana y estuvieron grabando. Sí, a veces dos o tres veces por semana también. Sí, en diciembre explotamos. Sí. Se quemaron, chicos. Hicieron todo en un año. Sí, por eso no... No, ahora pero por eso no es que buscamos como que te sigan y eso. La idea es ir y tocar, ¿me entendés? Después, si te gustó, te gustó. Claro, bueno. La mayoría de veces se escucha gente que no ni nos conoce. Claro, porque vamos a cualquier lado, claro. En cualquier situación. A veces también íbamos, por ejemplo, un par de veces fuimos Sabri y yo nomás. Sí. Otra vez fuimos nosotros dos. Una vez fuimos con Rafa, hoy vamos todos juntos. A veces llegamos a hacer en el Vera Roo, éramos 10 arriba del escenario. ¿Me entendés? Se sumó un amigo que toca la trompeta, otro calentaba nomás. Le dije, subí a alentar. ¿En serio? Es muy gracioso. Después buscalo, vas a ver que hay un video que lo único que hace es alentar. Aparte nada que ver, el loco heavy metal, ¿viste? Nosotros, nada que ver, ¿viste? Y el loco todo re heavy, aliente nada. Vamos, alentando, ¿viste? Era un quilombo. Total, un quilombo. Está bueno el Vera Rock. Sí, qué sé yo, sí, está bueno. Estaría bueno que sea una vez por mes, ponele. Sí, suponte, ¿no? Sí, eso estaría re bueno. Así pueden tocar más. Y lo que pasa que, viste, hay de todo también. No solo hay rock, viste. Lo que pasa que después hay bandas de salsa, hay bandas de todo en Vera, de folclore, viste. Hay mucha variante de cosas. La zona sur está llena de artistas, chicos. Sí. Yo me estoy dando cuenta de eso. Sí, en Berazategui, vos no sabés lo que es Berazategui. Yo trabajé en... conozco gente de Berazategui, bueno, no importa. No. Aixa dice, enredando desde Temperley, me sumo un poco tarde pero segura, salud y buen programa. Así que ahí la gente de Temperley se está sumando ahora. Claro, porque llegan para el acústico, ¿no? Los tontos, le dicen. Los tontos. Che, bueno, 14 temas. ¿Qué se encuentra la gente si se lleva el CD ahora el 29 de mayo con la entrada? ¿Ya se lleva el CD? 14 temas que cuentan un viaje. Que empiezan con esta canción que se llama Voy y terminan con una canción que se titula Hoy. Y cuentan la historia de un viaje. Es una hoja de ruta el disco. Vos lo vas a abrir y te vas a encontrar como una especie de diario de viajero. Y entre esos cuenta, va hilando diferentes historias y situaciones de por las que uno vivió, digamos. Algunos temas medio folkis, como escuchaste recién, de ruta, ¿no? Típicos de ruta. Algunos temas más bien como música clásica, muchos pianos, hay violines, arreglos de cuerdas. Después hay un carnavalito que se llama La Risa, que lo vamos a tocar. Tenemos un blues. Después hay canciones así medio como de una beta más volada, como Seibo, ¿me entendés? Donde ya las cuestiones son más espinetosas, suponete, y es real. Y después... claro, sí, viste, así con esos acordes raros, esas cuestiones, sí. Y la verdad que no me acuerdo yo ya de los temas. Después, sí, son 14. Claro, sí, un poco de folclore hay, algunas cuestiones folclóricas hay, viste. No, ya dijiste todo. Y es todo acústico. Todo. Ya no sí, la característica es que tiene un hilo acústico y un hilo de viaje, ¿viste? Es decir, mucha poesía, mucha letra, ¿me entendés? Bastante, y acordeones, cuerdas. La idea era todo madera, lo que vas a escuchar es todo madera, no hay nada eléctrico, es decir, no hay nada eléctrico, todo es madera, todo. Tratar de respetar esa cuestión fogonera, ¿no? Porque bien, es un disco fogonero. Bueno, vamos a escuchar algo. ¿Tenemos algo del disco para escuchar? ¿Qué? Jardín Eterno. Jardín Eterno, tanda, así los chicos descansan un ratito y volvemos con más Sincareta, más Juanchos y los Aliados del Viento. ¿Y las Aliadas también? Las Aliadas. Uf. No, esas no las nombres. No está, no. Esa parte no. Ay, Alea, terminá situación. ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo ahí. Claro. Debe haber igual. Mala aliada. Pregunta. Vayamos con el tema. Ay, por suerte. Bien, vamos con el tema. Me parece que metí el dedo en la llaga. Esas cosas pasan en Sin Careta. Que brilla en tu piel y es inútil atarle los pies si en el aire no hay muros ni red. Nuestro jardín es tan real, a regarlo desde ahora no más karmas, ni cruces, ni sombras. Es el miedo enemigo al amor. Son las cuentas pendientes de mi alma, las que llevan camino hacia vos. Y este jardín está vivirlo desde ahora más. Tengo mil noches para tus lunares junto a tus ojos y el cobarde que ayer fui muy lejos se ha ido y no volverá. Frente una semilla de esperanzas, una flor en nuestro jardín eterno. Nuestro jardín eterno. Thank you.

93.5. Ahora sí, Gabriela, un abrazo grande. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, haciendo la previa. Yo me estoy yendo con el que empezamos hoy, Dime si Diretes, que no sé si lo dije y me estoy acordando ahora porque me habla, es de autoría de Les Cuevas Otamendi, o al menos sacado de su Facebook, de su blogspot. Y tengo otros para leer que saqué del blogspot de Les, que los vamos a leer en los sucesivos domingos. ¿Qué dice? Ahora nos está escuchando, Les. Dice, qué buena onda la banda que tenés en el estudio. O sea, era todo junto. ¿Qué onda la banda? Que... va llegando con delay, ¿no? Pero... Vengo lenta, chicos. Es domingo, Que no... Sepan entender. Claro, ¿qué tal? Claro. Sí, por ahí deberíamos cambiar el día del programa. Sería igual. Sería domingo. Sería igual. Yo te dije y me dijiste, Siempre salíamos los sábados. Hay que volver a los sábados, me parece. Bueno, seguimos con Juancho y los Aliados del Viento, que están presentando su CD acá, en vivo, en acústico, en Sin Careta. Y además lo van a estar presentando el viernes 29 de mayo a las 21 horas. Berazategui, en la calle 15, número 5675. Te tomás el tren y después caminás 15 minutos. Te compras una birra de la estación al lugar. Una birra para el tren, otra birra para acá. Otra más. Sí, la era re birrera la mina. Y al frente... Medía el tiempo en birras. Claro. Y venden sándwiches milanesa al frente, la casa de los vecinos al frente de ahí. Unos sándwiches, 20 pesos. ¿Sabes? Importante el dato. ¿Qué van a hacer? Que están todos acomodaditos así. ¿Qué vamos a hacer? El soberbio y los marihuís. Vamos, dale. El soberbio es una zona de Misiones. Ah. Y los marihuí son unos bichitos muy chiquititos que se le dice marihuí o paquita, que andan en Misiones, que te dan masa. ¿Me entendés? Y son insoportables. Entonces de eso se trata esta canción. El soberbio es un lugar que está ahí a la altura, ahí pegadito a Brasil. ¿Viste? Y, bueno, esta canción es para Misiones. Dale. Qué linda. Que habla de la selva misionera y de todo eso, del valor, ¿no? De lo que hablamos, como así como cuidamos la costa de acá, de la zona sur, que hay que cuidar los árboles, los pájaros y todo lo que... Porque todo hace a todo, ¿no? Viste que ya no hay más sapos, porque no cruzan la autopista los sapos. Claro. ¿Entendés? Claro. Y después la gente, no, claro, y la gente se queja de los mosquitos. Pero si no tenés sapo, que se coman los mosquitos, ¿me entendés? Y obvio. Es toda una cosa, ¿viste? Sí, hay sí, que sí. Y bueno, eso. Y eso habla un poco. No, habla un poco de eso, de la cuestión de respetar un poco el medio ambiente y la naturaleza. Y esto de Misiones, ¿viste? Misiones. Es re linda Misiones, sí. Entiendo a qué te referís. Sin Careta. brillando el río Uruguay, loros parranderos, bichos feos, grillos y cigarras por tu aire, selva madre, respiro de tu roja y verde piel, bella canción, cuando me duermo la siesta bajo el sol. Y avispas por el monte, un salto puro encanto con sus telarañas y unos yomos silbadores me invitan a perderme en sus rincones. Ya puedo oler sus caminos de humedad llamándome. Un delirio, una chipa. Así ver otro atardecer sobre el Cuñapirú, el río Paraná, el río Paraná. A Félix que me espera para cantar, a Adriana con su plata mocona, posadas donde vive mi familia y mi corazón. Cambio vi con su sombrero y la bahía de Mario en el sober. Y los aliados del viento sonando en Sin Careta. Y mirá todo lo que inspiró un bichito. Che. Impresionante. Sí. ¿O no? Sí. Una locura, ¿eh? Mm. Y Misiones es hermoso. Misiones es un pulmón, como la, todo el litoral, todo eso. Es una maravilla, ¿viste? Tienen que ir, es muy lindo. Antes estaba el tren, viste, que podías, te tomabas 10:50 el tren de Federico Lacroze y te llevaba por 42 mangos. De Chacarita a Misiones. Sí, de Chacarita a Misiones, tranquilo, un día y medio tenías el tren. Pero tranqui también, ¿eh? Sabías dónde paraba el tren, claro, los 20 minutos, claro, una retornable, tranqui, y así ibas tirando, viste. Y la pasabas bien, hacías amigos. Bueno, se fue ese tren, se hace un poco más difícil ahora. Pero podés ir, te podés tomar el tren hasta el Puente Zárate, ¿viste? Hasta Zárate te tomás el tren y te vas al Puente Zárate y ahí levantan, ¿viste? Los camiones que van para Río de Janeiro, ¿viste? La gente que va para allá, para esa ruta. Te llevan. Sí, te llevan, sí. Un micro, sí. ¿Y así a dónde anduviste? ¿Por dónde? ¿Por qué lugares anduve? Y anduve. Por un pan. En Misiones voy siempre, porque es como que... Yo allá tengo un montón de amigos, de gente que es como acá, como Vera, ¿me entendés? Viví ahí también un tiempo. Y es muy lindo Misiones. Sí. Yo conocí en el Encuentro de Mujeres, que este año es en Mar del Plata. Dicho sea de paso, invito a todas las mujeres a que se organicen para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, ahora en octubre, en Mar del Plata. Mujeres de todas las provincias se reúnen una vez al año en una provincia de elección. Este año le tocó a Mar del Plata. Y debatimos. Ahí hay 56 talleres para elegir las temáticas, la marcha, la peña. Lindo. Y acá Aixa, que nos está escuchando, nos deja subite al colectivo, numeral ni una menos, 28 de mayo, movilización y concientización en los colectivos de Argentina y Buenos Aires, y hay un grupo para hacerte miembro si te querés hacer miembro. Y acordate que Sin Careta estamos también acá convocando a la campaña de Ni Una Menos para el 3 de junio, todos al Congreso. los gráficos, los colores, los mensajes, son todas formas de manifestar un solo y único reclamo: basta de violencia contra las mujeres, urgente implementación de la legislación para la protección integral de las mujeres, asterisco ni una menos es la consigna, la campaña, y ahí vamos a estar entonces el 3 de junio, 17 horas en el Congreso. Eva Concepción Domínguez dice: ni una menos, compromiso, ni una muerte indiferente. Y se suma también ahí a la campaña, así que la esperamos en el Congreso. Ahí va. Bien, bueno, y a ustedes también los invito. Sea machista, ¿no? Poner ahí bien, ¿eh? Bien. Los invito al Congreso, 3 de junio. Se puede traer la viola, todo, tocamos ahí en la plaza, ser, Congreso. ¿Eh? Va ahí, nos sentamos en algún lugar, ¿eh? No se crean que los estoy invitando al escenario. Bueno, sí, es necesaria una sacudida ahí, un poco de presten atención. Ahí había una ya foto. Fue eso, ¿no? Como que es lo mismo, ¿no? Yo tengo estas dos changas y son dos varones, lo mismo. Es lo mismo, es decir, ¿o no? Gracias, ¿cuál es la diferencia? ¿Es una cuestión de qué? Bueno, sabemos, pero nada más. Punto. Che, no. ¿Y cómo se siente tocar siendo mujeres? ¿Se siente algo así de que sí, si fuera hombre sería más fácil en algún momento o no? No, va, no. Ir al baño desde ya. O sea, los baños, los lugares. En el rock y del baño desde ya. No, porque bueno, siempre hay más cola en el baño de mujeres. No, olvídate, eso se pone complicado. No, yo por ahí no veo tantas minas que toquen. Por ahí siempre son, a todos lados los que vamos, siempre por ahí. Son más varones. Claro, son las únicas. Pero va, yo no me siento. Yo me siento cómoda, bueno. Claro, sí, yo también. Pasa que, viste. Así se pone un poco turbia la situación, pero. Sí, no. Claro, porque uno se presta. O sea, estamos una. Si vos sos varón, nadie te va a venir a decir, ay, qué linda que estás, esto. A quererte levantar antes de subir al escenario. Si sucede, sucede desde otro lugar. Que una piba te diga. Hay de todo. A Cali sucede a toda la banda. Te sucede todo en la vida. Pero igual. Más allá de eso, no, igual de ustedes no se padecen, no. La verdad que como que no por tenemos, eso, no existe, no, eso. Por eso, pero es como que también, como que me parece que no hay cabida para ningún tipo, claro, de boludez, ¿me entendés a lo que voy? Claro, no va a venir ningún boludo desubicado porque ve que nosotros estamos en otra historia, ¿no? ¿Entendés, no? A lo que sí, voy, sí, somos sí. Amigos y nos amamos, somos familia, ¿me entendés? Entonces... Hay otro cuidado el uno del otro. Claro, aparte es lo mismo. Sinceramente no se piensa así. Uno no piensa en el género, ¿no? En ese punto. Sino piensa en la cuestión de unirse, expresar y meterle para adelante, ¿viste? Que es lo más importante. Che, y la gente que quiera comprar la entrada, ¿la puede comprar a ustedes en el Facebook o en la puerta? ¿Qué aconsejan ustedes más? ¿Que hay algún y punto? Y en la puerta va a haber entradas, pero igual nosotros vendemos... También se venden en el patio. Es un lugar, el patio es un lugar que hay en Berazategui. Ah, entradas lunes a viernes de 9 a 19. Y sábados de 9 a 15 horas en el patio. Calle 149 entre 15 y 15A Berazategui. Ahí está. El patio es un lugar cultural que hay en Berazategui. Ahí también se venden las entradas. Bueno, la gente de Berazategui ya con escuchar el patio. Entonces, claro, tal cual. Si no, pueden comprarnos las entradas nosotros, mandan un inbox. Ahí a la página de Juancho y los Aliados del Viento o a nuestras páginas personales y si no, ahí ese día también. ¿Y el viernes que viene? El viernes que viene, este viernes ya tocas, ya estamos. Ya toca, ya llega sí. La fecha, ¿eh? Y, sí, felices. Y, el escenario, ¿todo eso lo tienen preparado o tienen que ir antes a preparar, vamos a adornar? Vamos a ir a prepararlo antes, vamos a ir a adornar porque la idea es un fogón. No dejaron que prendamos fuego, pero vamos a simular. La idea era una de mi idea, pero bueno, ya va a salir. Es un anfiteatro donde va a tocar, no te van a dejar prender. No, ya sé, pero un capaz, par de butacas nada más. No, pero capaz quería como, no importa, como una connotación fogonera. Pero sí va a haber unos troncos de árboles, tratar de simular lo que cuenta este disco. Que bien. Es realmente un disco para escuchar a la orilla de un río, un domingo a la mañana, ¿me entendés? O en tu casa un domingo, o en un auto, es muy también para escuchar en un auto viajando, en la ruta, en los auriculares. Es como que lleva esas imágenes. Y si estás en el subte también, lo ponés, cerrás los ojos, y claro. Emisiones. Y a veces estás en la selva, es una selva diferente. De cemento. Hay monos, hay de todo, hay víbora. Olvídate. Marihuí también, ¿eh? Esos bichitos que te vienen ahí, sí, hay de todo. Pero bueno. Escúchame, si yo no tengo... Y lindas flores también. Muy bien. Tenía que quedar bien por algún lado, ¿no? No, me... Silencio. Muy negativo. Mejor no aclarar. Escúchame, si yo no tengo mal mi reloj son y 20 y 19, ¿bien? Porque no, el domingo pasado me pasó que tenía otro horario en la computadora y cerré el programa media hora antes, todo apurado y... Una locura. Pero estamos bien. Así que ya nos estamos yendo, básicamente. Vamos a hacer el último tema, ¿les parece? ¿Les puedo pedir uno más? Sí. ¿O no? ¿Sí? Vamos a hacer el último tema, después volvemos y nos vamos. Ya cada uno hará su vida hoy domingo y mañana 25 de mayo, fecha patria para recordar. Que todavía nos tenemos que liberar de un par de cosas, ¿eh? Que en medio fue todo un poco chamullo la del 25, pero... Faltan un par de revoluciones más. Así que nos sirva para incentivar a la revolución este 25 de mayo. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Quedó, bueno, ¿quedó algo por decir, por contar? ¿Algo que no les haya preguntado y...? Y querían contestar, ¿viste? No, básicamente agradecer que nos invitaron, millones de gracias por la atención. No, por favor, gracias por a ustedes de venirse allá un domingo, dejar a la familia, a la gente y viajar en el tren hasta acá, Avellaneda. Se agradece y se valora el esfuerzo. No, bueno, es recíproco. Gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda, nos divertimos, nos cagamos la risa. Bien ahí. Que es lo más importante. Eso es lo importante. Sí, y aparte sentirse cómodo y bien y sobre todo, hablando de revolución, tener que ver con eso, ¿no? Con el hecho de empezar también a revolucionar desde adentro de uno, ¿no? Desde el hecho de compartir, del respeto, de la amistad, de la tolerancia, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí. Y hablando de eso, vamos a hacer un tema que se llama la risa. Dale. Que también la risa es una revolución. Sí. Hay que reírse, no hay que tomarse tan en serio la vida porque nadie sale vivo de acá. Primero. Sí. Y segundo, es un trámite esto, es un viaje. Esto es un viaje y hay que, creo que hay que reírse más. Reírse de uno mismo primero también, ¿eh? No tomarse tan en serio todo, ¿viste? Porque la cuotita de humor es... Importantísima. Importantísima. Sí. Si no, nos vamos a volver locos. Sí, sí, sí. Absolutamente necesaria. Y ni da para hay que ver. Ponerle onda. Sí. Sí, completamente. Sobre todo con algunas cosas que no te quedan otra más que reírte. Poner, sí. Cada decir nada, no puede ser, ¿viste? Bueno, la risa. La risa es un lugar de milagro en los labios, pan de pobre, loco tren viajero, con su luz espanta el miedo y a los es amiga de los corazones tristes, savia dulce entre mis hojas, alimento de mi alma mágica locura despertar, cantar de las estrellas que son flores que sonríen con su iluminar, compañera cuando vas remando solo, risada bondadosa que bailas gozosa de andar. ladrones de libertad. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, que este cuento es de nunca acabar. Color incolorada, risa siempre hay más, por siempre más. Y esta no se compra, amigo, no es como el aire y el mar. Que reírse más. Otra que las vallaspirinas y todas esas pavadas. Hay que reírse. ¿Por qué? La risa es un lugar. La risa es un lugar. De milagro. La risa es un lugar. De milagro. Milagro. Milagro. Milagro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Víctimas del viento. No. ¡Bravo! Juancho y los aliados del viento. Estamos, le mando, bueno, le mando un saludo a los amigos de Víctimas del Viento que nos deben estar acordando de nosotros, que dicho sea de paso lo fuimos a ver el, porque digo, no es de la nada que salió, lo fuimos a ver ayer. ¿Cuándo fuimos? Ayer y había una sequía absoluta antes de ayer, medio careta el lugar, no nos gustó, no nos gustó. Víctimas del Viento, sí. El viento seca. Y hoy con Juancho y los aliados del viento, bueno, claro, perdónenme, en algún momento del programa iba a pasar, yo les dije, claro, que es una cagada atrás de la otra. No les prometo, no pueden decir que no les avisé, el que avisa no traiciona. Bueno, nos estamos yendo, ¿la pasaron bien? Se sintieron cómodos al menos. Sí. Bueno, nada, nos reencontramos la semana que viene con más Sin Careta. Vamos a ver. ¿Quién viene la semana que viene? Ah, la semana que viene. Bueno, suspenso. Suspenso, suspenso. Porque no sé si vamos a poder salir al aire. Sí. Sí. La semana que viene, que es 31. Extraños de Medianoche viene el domingo que viene y sí, vendría. Estaría viniendo. Podría ser suspendido el programa. Pero bueno, después nos vamos a estar comunicando con Extraños de Medianoche, que si no podemos salir el domingo que viene, obviamente vendrán cuando puedan venir otro domingo. Después para se viene, ya se termina mayo, gente. Ya les aviso que empieza junio. Mediado de año. Acobacharse, la fiesta. Prepará, sacá la cosa de la abuela. Sí, sí, todo. Conseguiste una novia o novio. Se viene junio. Algo así, lo que sea, claro. Se viene junio, el 7 de junio, domingo, primer domingo de junio, Presos de Estilo Rock. El 14 de junio, 1969 Rock. El 21 viene Tranquilo Venancio. Y el 28, Pirámides Rock. Y julio ya tenemos a Raymond Dev y a Beatriz Villar. Y quedan después todo libre para que se sumen las bandas que quieran venir a hacer acústico, Ahí me mandas un quiero tocar un mensaje, loco, que quiere venir y vení, ya está. No hay tanta historia. Te pido que me igual escuchar un poco se pido para escuchar antes porque no sea cosa que claro. Claro. Sí. Se entiende. Bueno, nos vamos. Buen fin de semana para buena semana para todos. Buen 25 de mayo. Viva la patria. Viva la buena patria, ¿no? La patria bien usada, bien entendida, digamos. Y nos reencontramos el próximo domingo. Trátense bien. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y hasta la semana que viene, gracias a Juancho y los aliados del viento por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Flavia. Gracias, Jonathan. Un aplauso para el sonidista que es operador en su día. Muy bien, y un saludo a todos los operadores de radio, feliz día, y gracias a todos los que me han aguantado en estos 7 años de radio. Todos y todas, porque he tenido operadoras mujeres también. Bueno, gracias a todos y a todas y nos vemos el domingo que viene. Chau, chau, nos vamos con algo, rock and roll. Haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz, sin caretas.